aspas y fos, que en la vida un rabó, sense llenya i sense peixos pare, ens caldrà cremar la barca. Hi haurà el blat entre les runes pare, amb tres panys una casa, i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha pins no es fan pinyol, ni cucs ni ocell. Pare, si no hi ha flors no es fan abelles, pare, que el camp ja no és el cap. Pare, que el ser d'avui ens plou sang, el vent ho canta plorant. Pare, que són aquí monstres de carn, cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estarem matant la terra. Deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. Muy buenos días. Buenos días, Oscar, ¿cómo le va? Buenos días, Oscar, en Estudios Centrales, digo. Porque la gente va a decir, ¿por qué saluda solo a Oscar? Bueno, pasa que son los operadores. Más tarde Ramón retransmitiendo por Radio Nacional. Y venimos a ser socios en esto de que salga bien. Bueno, hoy en horario especial, 15:30, hasta las 15:30 los vamos a estar acompañando. Acá les habla César Enrique Vega Ramuspe, un montón de tanos y vascos más, representante de casi 33.500 almas orientales en el Parlamento Nacional por el PERI, ingeniero agrónomo de profesión, campesino en formación permanente, ser humano bueno, oriental, cristiano sano, anticabeza retorcida, antiagente, unido en la fe y la esperanza con muchos otros orientales y seres humanos que quieren vivir en un planeta mejor, más lindo. Bueno, vamos por una de las entrevistas que tenemos marcadas, Oscar. Yo voy a conversar con Javier González. Y de entrada les voy a pasar un audio. Ay, ¿cuál es el audio? A ver si lo encuentro de esta otra manera. Ni bien lo tengamos, usted me levanta la cortina y yo arranco a conversar con él. Ustedes saben que esta gente tiene unos problemas bárbaros con los agroquímicos tóxicos que derivan. Gracias. Oscar, Javier, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, César. Muchas gracias por atendernos y por abrirnos este espacio en tu programa. Bueno, ¿por dónde lo encontramos? ¿En Rivera? Estamos en Rivera, justo en Estación Ataque. Ah, bárbaro. ¿Usted es enólogo? Somos enólogos, sí. Y tiene viñedos ahí. Con otra gente también que tiene viñedo, usted lo asesora. Justamente, nosotros tenemos un pequeño emprendimiento, compramos una pequeña chacra de 5 hectáreas para en un futuro tener la jubilación, ¿no? Garantía. Sí. La propia, ¿no? No la del gobierno. Y, sí. Y, está bien, y, eso está bueno. Ahí, implantamos un pequeño viñedo de uva de mesa, de un poco de citrus, un poco de durazno, pero también nos dedicamos a dar asistencia técnica en Uruguay y en Brasil, en Uruguay, en Rivera y en Artigas, ¿no? Yo tendría que adivinar, y creo que fue el segundo. A ver, si le pego, usted se va a escuchar a sí mismo y lo dejamos. Y si no, usted, a ver. Nuestro tema, nuestro problema es la fitotoxicidad por herbicidas, ¿no? Vamos bien. En los viñedos. La parte mía, yo soy enólogo, y la parte mía, justo tengo viñedo propio y viñedos de cliente. Y en Artiga y en Rivera, y tenemos problemas de derivas, ¿no? De fitotoxicidad por 2,4-D con dicamba, a veces 2,4-D con algún otro herbicida, tipo Gamit, cosas así, ¿no? Y ya el segundo año que en el caso mío me afecta, ¿no? Y este año ya afectó a mis clientes más de una vez en el mismo ciclo, y a mí también más de una vez en el mismo ciclo. Y está relacionado hay diversos casos, ¿no? Por ejemplo, en un caso en Minas de Corrales, más por un cultivo de soja y arroz. En el caso de Artigas, es más un caso de contaminación que viene desde Brasil para Uruguay. Arroz. Y en el caso mío, es un derivado de la forestación, ¿no? Y hay aplicaciones terrestres, en el caso de en algunos casos por tractores, hay otros casos que lo hacen por avión, que es peor todavía, ¿no? Y en el caso de la forestación lo están haciendo con drones, y también no se respeta nada, no se respeta drones. Ni hora, ni primero que 2,4-D no se podría aplicar de forma aérea, ¿no? Y el dicamba mucho menos, también son productos hormonales, ¿no? Entonces, es una situación grave, y además está afectando a los vecinos de varios poblados, ¿no? En el caso de Artigas, el Pintadito, en el caso de Corrales, Minas de Corrales, ¿no? Y en el caso nuestro, Estación Ataque, y todos los vecinos de campaña también, ¿no? Bárbaro, un muy buen resumen me hizo ahí. Usted sabe que yo no sabía que estaban aplicando, yo soy ingeniero agrónomo, ¿vio? Pero como me volví fundamentalista, estoy en los temas de ellos, pero en alguno vengo con algún atraso. No sabía que estaban aplicando por drones, con drones. Usted sabe que 2,4-D más 2,4-5-T sabe lo que es, ¿no? Por suerte 2,4-5-T ya fue prohibido. Debiera de estar prohibido hace rato el 2,4-D aquí en Uruguay, entre otras cosas por disruptor endocrino grave. ¿Usted sabe esa mezcla cómo se denominaba? El agente naranja, ¿no? Exactamente, amigo. Ya veo que está muy bien informado. Agente naranja utilizado en la guerra de Vietnam por los United States of North America. Exactamente. ¿Qué le parece? Estamos usando estos productos todavía que fueron inventados para la guerra. Y yo no puedo creer que se estén aplicando allí por avión o con drones. Me parece terrible, ¿no? No quisiera estar viviendo allí cerca, ¿no? Tenemos retransmisión en Radio Internacional de Rivera, en Radio La Voz de Artigas y en Radio Bella Unión. Va a salir el próximo domingo. Perfecto. Hable nomás tranquilo, porque esto es cosa que hay que denunciar con toda la seriedad que corresponde, ¿no? En realidad el tema de 2,4-D no es de ahora, que se está usando en Uruguay. Antiguamente... Sí. Yo le daba asistencia a una empresa, a una vitivinícola de Florida, de 25 de mayo, que dice Rob. Uh-huh. Lamentablemente otra vez de Sierra, ¿no? Y era el 25 de mayo, era Vidar, y justamente unos vecinos que tienen tambo, que tienen lechería, usaban 2,4-D, obviamente, sin saber, justamente para controles de, principalmente, lo que nosotros llamamos carnicera, ¿no? Pero se usa para muchas cosas, ¿no? Y en Brasil, por ejemplo, lo están usando. Yo trabajé muchos años para Carrao y en Cerro Chapéu, en el límite de Rivera Libramento, ¿no? Y nosotros teníamos contaminación, fitotoxicidad por 2,4-D que proviene del lado brasilero de los cultivos de soja, ¿no? Estamos hablando de 2004 en adelante, 2005, 2006 en adelante, ¿no? eso nos afectaba y continúa afectando hasta hoy los viñedos de esta gente, ¿no? Pero eso va mucho más allá, porque en Brasil, por ejemplo, ellos aplican, tienen mucho cultivo de soja muy cerca de nosotros, me refiero a la frontera, ¿no? Tanto de Activa como de Uruguay, y las derivas, como eso son ésteres o son aminas, evaporan y esas micropartículas viajan con el viento 10, 15 kilómetros, y justamente el viento, principalmente al ser del norte, viene casi todo para la ribera, ¿no? Y ahí que escuche, mire qué buen dato, Javier. Mientras usted habla, buscaba el segundo herbicida más importado en Uruguay, es el 2,4-D, con 852.434 kilogramos, 852.434 kilogramos. ¿A cuánto es que lo usan al 2,4-D cada 100 litros de agua? Realmente no sé porque nosotros... Ah, menos mal que no sabe, quiere decir que está lejos, igual que yo. Ahora lo confirmamos, pero le damos a la gente lo que se contamina directamente de agua, y dice, para la OMS forma parte de los clase 2, de 1 a 4 forma parte de los clase 2. Otro de los herbicidas más importados son, como se sabe, primero el glifosato, después viene paraquat, metribucil, MCPA, glufosinato de amonio, dicambia, dicuat, ametrina, acetamiprid, puedo nombrar otros, y uno que voy a sumar más tarde, por las dudas que usted no le dé, se puede ir a peri.org.uy y escucharlo de lunes a viernes de 20:30 a 23:30, porque hoy tengo una novedad que me dejó perplejo a mí mismo, que creo estar bastante al día con estos asuntos, usted sabe. Pero bueno, lo interrumpí para hacerle saber también a usted que estamos entonces importando más de 10 millones de kilos de estos productos, y figura el 2,4-D con 852.434 kilogramos. Disparate. Por año. Disparate, verdaderamente. Nos estamos autoeliminando. Sí, sí, sí. Lo que le estaba comentando justamente es que si ustedes van a la Plaza Internacional, ustedes, puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser Juan, María, Pedro, te va a la Plaza Internacional, es bien fácil encontrar los efectos de la Plaza Internacional, por decir una cosa. Claro. Claro. El Paraíso, por ejemplo, es la planta que más fácil acusa el tema de 2,4-D, ¿no? Y se encuentra muy fácil en la Plaza Internacional, en cualquier planta, la citotoxicidad causada por la deriva que proviene con los vientos desde el lado brasilero, ¿no? Ah, no le estaba entendiendo bien. Usted dice que va a la Plaza de Rivera. A la plaza, sí, para que tengan una idea el potencial que tiene la deriva causada por estos productos, ¿no? Que son fácilmente evaporables, ¿no? Sí, o sea que toda la población de Rivera, mañana voy a estar hablando de Rivera, me van a llamar desde allá, voy a hacer uso de esta información que usted me esté dando. O sea que toda la población de Rivera está aspirando 2,4-D. Y Libramento también, y Valle también, y Don Pedrito también. Yo hago parte de la Asociación de los Vinos de la Campaña, porque del lado brasileño yo tengo una pequeña vinícola, y además doy asistencia a mucha gente en viñedos y en bodegas allá, ¿no? Y ya hemos perdido desde el 2012, yo ya perdí muchos clientes que los viñedos fueron liquidados, fueron desecados, ¿no? Por la presencia de estas cuestiones, ¿no? Está desapareciendo los viñedos, están desapareciendo todo lo que es horticultura, está desapareciendo. Pero si nosotros vamos a Rivera o a Artigas, en Artigas pasa exactamente lo mismo. En Caraí tengo clientes también y tenemos el mismo problema que en Uruguay, solo que allá tenemos hecho denuncias, incluso la Secretaría de Agricultura del lado brasilero ha participado, tenemos en la bodega nuestra también tenemos el registro de denuncias, nuestro viñedo que es biológico se está muriendo por causa de 2,4-D con Clomazone, que del lado brasileño el nombre comercial es Gamit, o 2,4-D con dicamba, depende si es soja o si es arroz. Entonces esas derivas vienen para la ciudad de Rivera, vienen para la ciudad de Artigas. En Artigas, por ejemplo, decimos el pintadito porque donde está el viñedo, pero en realidad afecta el pintadito. Tuvieron unos muchachitos jovencitos, unos gurisitos, unos escolares de ahí de Pintadito, en el Parlamento. Yo los escuchaba con tanta atención, y pensar que ellos no son conscientes de todo esto, que después baja por el río Uruguay, ¿verdad? Y termina en el río de la Plata, acá enfrente a las costas de Montevideo, por las dudas, digo, porque alguien está escuchando, este hombre en Rivera, dice Javier, a mí qué me importa, ¿no? Todo termina el ciclo del agua, ¿no? No, pero así como les cuento de Rivera y de Artigas, les cuento el caso que sucede en Florida, porque Florida, por ejemplo, yo soy de Florida, ¿no? Me vine en el año 97 por cuestiones de trabajo, para trabajar en Carrao. Durante 10 años trabajamos en Carrao hasta el 2007, ¿no? Y exactamente lo mismo, la bodega de Vidar queda en el 25 de mayo, queda en el departamento de Florida, ¿no? Pero también le cito ahora bodega La Estancia de la familia Rodríguez, que es también de ahí del sur, que la gente de Linares me comentó que justamente fueron contaminados este año, ¿no? Porque todo inicia con que el año pasado yo fui contaminado, golpeé algunas puertas, no me dieron mucha pelota, ¿no? Y ahí fui hasta las forestaciones, hablé con la gente de la forestación, ahí todo el mundo negó, ¿no? Este año me apareció nuevo, ellos me dijeron que se suponía que no usarían, que me tendrían presente como un cultivo sensible. Este año me fajaron, ¿no? El año pasado perdí plantas de cite, perdí plantas de durazno, perdí plantas de uva, porque es mortal. Imagínense, plantas de un año, dos años no resisten, no aguantan, ¿no? Claro. Los paraísos se le cayó las hojas, las anacahuitas también. Terrible lo que está contando Javier. De repente continuamos el domingo que viene. Yo tengo pautada dos entrevistas más, pero de repente seguimos porque es un tema de nuestro interés. Usted sabe, anótese el 092-29-1330, vaya pidiendo el proyecto de ley, para mí muy bien hecho, que hicimos, ¿no? En nombre de Peri, participó algún otro compañero también, como Gonzalo, a quien le estuve solicitando un teléfono, por si me está escuchando, de Álvaro Jaume. Y ahí usted puede pedir que le envíen el proyecto para la prohibición de todos estos productos. De hecho, estos estarían prohibidos si el proyecto estuviera con vigencia en este momento. Bueno, algo para redondear y de repente arreglamos para seguir con este tema que nos preocupa muy especialmente, si no es el domingo que viene, el otro. Sí, no, es que esto no solo afecta a los cultivos, sino que también tenemos compañeros que plantan sandía que están afectados, tenemos apicultores que perdieron colmenas porque hay otras combinaciones con fipronil, hay otras combinaciones con otras cuestiones, que incluso ya se llevó por la parte de los apicultores, yo no sabía, me enteré ahora esta semana, se llevó a la Intendencia de Rivera por medio de algún edil ahí y se abrió justamente el debate, ¿no? Quedando en manifiesto que no solo yo estoy levantando la bandera de esta contaminación, ¿no? Y el problema pasa, además de lo económico, de los cultivos o de las apiculturas o hortifruticultura, está pasando lo más grave, el tema de la salud, ¿no? Estamos envenenando, o nos están envenenando, de gracia, de empresas que se dicen que nos dan mano de obra y en realidad no están ejecutando, ¿no? Y eso se va para el extranjero, ¿no? Y además, otro tema gravísimo, que hay el descontrol o el no control de parte de quien tendría que hacerlo, de quien vende, ¿no? Vos vas a Rivera, por ejemplo, y en cualquier agropecuario o en algún agronegocio comprar un herbicida. Vos le decís, mira, quiero comprar un herbicida para matar el chuchito que hay en el fondo de casa, y te venden 2-4 con tordo, por ejemplo, ¿no? Con tordo. Ay, Dios querido. Entonces es bien fácil, no hay un control, no hay un preparo, es decir, no estoy ni contra la forestación, no estoy contra la soja, no estoy contra la rueda, estoy contra los productos mal aplicados y los que no se deberían aplicar para afectar la salud. Yo estoy a favor de que se produzca, no estoy contra ninguna empresa, estoy contra el mal uso, la mala práctica de esos productos. Y también estoy contra la desinformación de quien te debe de controlar porque hay entes que deberían estar controlando, están totalmente pausados, ¿no? Y también el descontrol que hay sobre los vendedores, ¿no? Entonces ahí provoca un daño, un prejuicio a la salud enorme, que después la tenemos que pagar nosotros, todo eso, además de que entierremos a nuestros amigos, parientes, todo lo demás, tenemos que pagar esa salud en salud pública a nosotros mismos también, ¿no? O en salud privada, tenemos que una cosa claro. tremenda, un descontrol tremendo, ¿no? Sí. Es muy amplio este tema, ¿no? Es muy amplio. Bueno, Javier González, seguimos entonces, seguro que va a ser de interés de todos nuestros oyentes el asunto. Ya están escribiendo al 098-482-454. Muchas gracias, Javier. A las órdenes, César. Muchas gracias a ti por el espacio. No, gracias a usted. Bueno, dice, no solo hay que denunciar, hay que demandarlos por daños. Sí, pasa que es complicado este asunto de la demanda. Buen día, César, dice, estuvo brava el agua en Paysandú, mucha, pero suave el viento. En la Capi se inundaron, sí, se inundaron mal, es verdad. Ah, esperá que estamos... Vamos a 2-3 avisitos, puede ser, ahí Oscar, y ya intentamos con Cecilia, que nos está indicando por acá que está pronta. Adelante. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Son ya la 1:00 a esta hora, nos estamos despidiendo, si fuera cualquier hoy es el cumpleaños del Torito Di Vincenzi, ya lo saludé hoy a las 6:00 a.m, pero seguro que estaba durmiendo esa hora, está todo el mundo durmiendo. Bueno, no sé si tenemos suerte con Cecilia Sustersic, a ver. Hola, hola. Todavía no, pero bueno, entonces vamos con un audio. Buen día, ¿cómo anda? ¿Se cuenta? Hola, hola. Sigo con Jenny del barrio Santa Catalina. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo te va? ¿Estás en provincia de San Luis, Argentina? ¿Hola? Sí, César, hola. Exactamente. Buenas tardes. Bueno, ¿me escuchás bien? Está complicada la comunicación, veo. No, yo te estoy escuchando bárbaro. Necesitamos con algún delay que tú hables y yo haga silencio. ¿Cómo viene el asunto de la sequía allí y del vuelo de los avioncitos Chentra, el que tengo bien al corriente que están siendo bastante fumigados por allí? La situación se repitió por aquí, por Uruguay, hace algunos días atrás. Adelante. César, la verdad es que ha sido una temporada de verano muy dura para toda la región, sobre todo la región central, de San Luis, Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan y muchas otras provincias también que hemos padecido la sequía. La verdad que ha modificado y ha realmente afectado muy gravemente todas las posibilidades de cultivo, de, sobre todo de los pequeños productores, que dependen de la lluvia, dependen del agua caída del cielo. Lamentablemente se dan múltiples niveles de intervención artificial de los ciclos hidrológicos y naturales atmosféricos, y también una grave contaminación que no se depende de estos programas de geoingeniería de la inyección estratosférica de aerosoles, ¿no?, de químicos, que disecan la humedad de la atmósfera. O sea que ustedes todavía están respirando esta cantidad de partículas químicas, entre otras se destaca por la cantidad del aluminio, que es un tóxico, pero son varias, y lamentablemente las están padeciendo. Esto se ve, solo mirar hacia arriba. Hace algunos días me mandaban videos de varios de los departamentos del Uruguay, porque habían arrancado a recorrer de nuevo los cielos de nuestro país. La verdad que no tenemos descanso en eso, porque cuando no están haciendo esta fumigación a niveles bien altos de la atmósfera, durante el día lo hacen a la noche. Estamos con cielos ya que están con las rayas o con estas nubes dispersas, que hace como un leve bloqueo al sol, pero que se nota claramente que no son cielos naturales, son cielos artificiales y químicos y tóxicos. Nosotros hemos tenido una intensa actividad, César, de las comunidades de las diferentes provincias. Este verano hemos hecho manifestaciones en rutas provinciales, hemos hecho presentado petitorios a los gobernadores de distintas provincias, de San Juan, Mendoza, San Luis y Córdoba y La Rioja. Digamos, hemos estado activando con las comunidades todo el verano, porque realmente, por más que ahora, ya hacia el final del verano, en febrero, permitieron que llegaran algunas lluvias que recargaron un poco los ríos, los acuíferos y los diques, las represas, en algunas regiones no se ha permitido llover, ha habido gran mortandad de animales, y las tormentas que están llegan propias del resultado de la intensa manipulación que se da en nuestras regiones del tiempo atmosférico. Llegan con piedras de tamaños enormes, con unos vientos y mucha caída de agua, totalmente desajustados los ciclos. Ayer cayó naturales, cualquier cantidad de agua, bueno, acá en un ratito. Lo venimos sufriendo, por eso no paramos de que se detengan todas estas operaciones encubiertas de manipulación del clima. Sí, ¿sabés que uno de los motivos fundamentales por los que lo usan también? Sí, que uno de los motivos fundamentales por los que lo usan es para abaratar esto de las comunicaciones. Te escuchamos entrecortada, pero te escuchamos. Y la verdad que a ustedes les han dado mal, ¿no? Porque acá nos enteramos enseguida. Claro, es mucho más chico aquí el Uruguay, ¿no? Y los aviones están pasando desde Argentina a Brasil y de Brasil a la Argentina. Bueno, yo quiero que nos tengas al tanto de todo lo que sucede por allí, porque lo sabemos muy bien informados, pero me da la impresión de que ahora en Argentina, como que hay mucho más gente sabiendo lo que sucede, tal vez gracias a toda la cantidad de manifestaciones. Yo estuve viendo algo de lo que han hecho, algunos de los videos, de las intervenciones que han hecho con autoridades, que te escuché a vos también participando de todo eso, y me parece que ya la población tiene bastante más claro de que existe algo que se llama chemtrails, por lo menos, o geoingeniería, ¿no? Sí, sí, la verdad que en estos dos años ha sido, creo, entendemos que hay muy, muy importante el crecimiento, hay mucha más, basta ver en las redes, hay mucha más gente replicando esta información, denunciando la intervención artificial del clima, y que ya mucha más gente se da cuenta que no nos pueden estar imponiendo el relato, la narrativa de que todo lo que sucede es cambio climático, porque estamos atravesando un cambio climático inducido en base a agendas económicas y de ambición de nuestros recursos, como el litio, todos los recursos a todos los niveles, del agua fundamentalmente, que es el gran bien común de todos, ya sea superficial, subterránea o de los ríos atmosféricos, es el gran tesoro, sí. Y bueno, además los recursos minerales, el intento de imposición de semillas transgénicas resistentes a la sequía, de bajar al la aluminio, alimentación natural al aluminio, y agroecológica, que cada aluminio. Vez más argentinos quieren elegir esa alimentación, esa forma de siembra. Están tratando de revertir todo esto para llevar todo a tecnocratizar la naturaleza a todos los niveles posibles, y bueno, cada vez hay más gente dándose cuenta de, ¿no? De satánico, verdaderamente. Porque, se cortó, porque el ataque es hacia los animales, hacia la agricultura natural, compartiendo los avances de lo que vamos haciendo, y buenísimo, gracias por tu espacio, que esto se pueda replicar. Necesitamos que en todo el mundo nos pongamos de pie para frenar esta locura que está sucediendo, ¿no? Como que ustedes están de más ahí. Para ellos es como que ustedes están de más, les importa, y qué lindo que es todo el paisaje por lo que yo veo, pero se ve que a ellos les importa mucho más los minerales que hay en la zona y bastante poco ustedes mismos. Te digo, por si quieren escuchar esta comunicación que mantuvimos, que sale, va de lunes a viernes de 20:30 a 21:30, o sea que más o menos estará saliendo a las 21:10 por ahí, por lo que estoy calculando. Sale en peri.org.uy, peri.org.uy, de lunes a viernes hasta que sea borrada por el programa del próximo domingo. Cecilia, muchas gracias y mantenernos al tanto, ¿está? ¿Cómo no, César? Un gustazo, buen domingo para todos, abrazo. Igualmente, feliz domingo, como decía un coterráneo de ustedes, gracias. A ver qué decía Jenny. César, buen día, ¿cómo anda? Muy bien. ¿Qué se cuenta? Capaz que no por audio, bueno, pues anda medio complicado y eso, porque cualquier cosa yo después lo llamo. Es porque estábamos hablando anoche con Alejandra, y quería pedirle a ver si era posible poder hacer una entrevista para el domingo de la semana que viene con Alejandra de León. Sí, ¿cómo no? Gabriel de los Santos, que son los que se han encargado de armar los PDF, que es contra el tratado de pandemia de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Más o menos estamos todos en lo mismo, tratando de cada uno con sus números de cédula de identidad, el nombre y el apellido, mandarla tanto al Ministerio de Salud Pública como Presidencia, Organización Mundial de la Salud, ya sea los exteriores, de acá, a varias dependencias del Estado, componiéndonos. Pero el tema que estamos teniendo, muy poca difusión. Muy poca, ¿cómo es que se dice? Pues estamos teniendo mucha difusión, lo que necesitamos es un poco de prensa, ya sabemos que prensa no vamos a tener, pero un poco de difusión en la parte de lo que son las radios. Yo sé que con usted creo que no vamos a tener problema. No. Porque bueno, está. Así que espero la sí. contestación cuando me mando un mensaje. Le llamo y hablamos. Sí, cómo no. Bien, Jenny. De nada. Bien. Escúchame. Y a ver si arreglamos eso de los caños el escape libre. Porque un día de esto va a gobernar un partido como el PERI, Partido Ecologista Intransigente, y va a empezar a parar todas las motos. Dice, escape libre. Ah, pare acá. No, porque yo, no. Esto Vega dice que lo vio en Santiago de Chile en el año 1994, control de caño de escape y ruido de los escapes. Así que no puede ser que nuestro país siga tan atrasado. Pero yo, usted vaya y compre el caño de escape y viene por acá y entonces cambia el caño de escape y firma un papelito que dice que la próxima vez que se lo agarre con caño de escape libre se le saca la moto. Y ahí va a estar la patrulla de la policía y de los militares al servicio de la policía. Y ya arreglamos todo este negocio. Bueno, vamos para ver si tenemos suerte con el diputado Federico Ruiz. Oscar, capaz que sí. Mientras tanto, yo les leo. Ah, podría pasar. Párate un poquito, a ver dónde tengo yo el audio. Patricia, capaz que me lo manda. Ya te estamos llamando, Federico. Acá te estoy avisando que te estamos llamando. Dice Eliane, buen domingo César, ¿cómo se inundaron las calles de Montevideo? He de no terminar nunca esto de los saludos, manda Eliane. Saben que vamos a hablar con el diputado Federico Ruiz, porque bueno, ayer nos encontramos con muchos diputados después de tanto tiempo, anteayer y ayer, y estuvimos conversando con él sobre el proyecto de ley que presenté para la prohibición de la extracción de sangre a yeguas preñadas. ¿Pruebo yo desde acá, Oscar? No, a ver, capaz que tengo más suerte yo, a ver. Atento, Federico, atento. ¿Cómo anda? Todo tranquilo, todo bien. Acá le estaba contando a la gente, bien, che, que nos vimos con vos y un montón de compañeros allí, diputados, antes de ayer y ayer mismo, y que me decías que vas a estar entonces votando afirmativamente para la prohibición de la extracción a yeguas preñadas de la hormona gonadotrofina coriónica equina, cosa que a mí me alegra muchísimo. Ya habíamos hablado en algunas otras oportunidades, porque tu voto comenzaría a definir la cuestión, Federico, que sos legislador por el Frente Amplio y por el departamento de Flores. Adelante, te escuchamos. Sí, buenos días, César, para vos y para toda la audiencia. Nosotros venimos trabajando hace muchísimo tiempo en el tema de, bueno, de hecho, durante la presidencia nuestra en Comisión de Ganadería, la legislatura pasada, uh-huh, es cuando descubrimos que, bueno, básicamente todos los temas relacionados a lo que era bienestar animal y tenencia responsable se derivaban a la Comisión de Ganadería. Sí. Esa comisión tiene una visión, evidentemente, del perfil agropecuario, de producción, más productivo, comercial, digamos, productivo, ahí va. Exactamente, y bueno, vimos en ese momento que para tratar los temas vinculados a bienestar animal y a tenencia responsable, era necesario darle otro enfoque, uh-huh, y que esos temas se derivaran a una comisión específica. Uh-huh. Entonces lo que hicimos fue empezar a trabajar con un montón de compañeros, primero de la fuerza política, de nuestra fuerza política del Frente Amplio, para crear la Comisión Especial de Bienestar Animal. Bueno, logramos en el 2017 que se creara la Comisión de Bienestar Animal. O sea que fuimos impulsores de esta comisión, y bueno, tuve el honor y el orgullo de ser el primer presidente de la Comisión de Bienestar Animal y Tenencia Responsable del Parlamento, y a partir de ahí arrancamos a trabajar conjuntamente con lo que era el IMBA en aquel momento, con Sonosi, intentando, bueno, acercar posturas, intentando trabajar en conjunto, pudimos avanzar en el tema de la gestión canina, la gestión no recuerdo el nombre específico ahora, pero básicamente junto con el IMBA, el Ministerio de Ganadería, Sonosi, Salud Pública, las protectoras, todas las animalistas en conjunto y un montón de organizaciones que se pusieron de acuerdo para y todo lo que se hizo. Exactamente, ahí está. Uh-huh. Entonces, bueno, a partir de ahí, bueno, seguimos. Yo, por supuesto, que esta legislatura vuelvo a integrar la Comisión de Bienestar Animal y Tenencia Responsable. Y bueno, y el tema específico este de tu proyecto, César, que te saludo y te felicito y te aplaudo, creo que llega en un muy, muy buen momento. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para... Es un tema que nuestra fuerza política aún no está estudiando, está arriba de la mesa, no ha laudado. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para intentar que se vote afirmativamente. También qué bueno, recordarás, César. Sí, seguí. Vos recordarás que el año pasado, debido a un caso puntual en San José, donde dos productores arrastraron a los perros hasta matarlo, claro, surgieron en el seno de las diferentes agrupaciones políticas, de sectores, un montón de proyectos de ley relativo a la penalización del maltrato animal. Quisimos hacer un experimento, una experiencia, porque nos parecía que si cada partido político, si cada sector tiene su propio proyecto de ley con respecto a eso, finalmente no vamos a votar ninguno, porque todos van a querer llevar su proyecto adelante. Lo que propusimos, César, en la comisión fue generar un proyecto único que abarcara las diferentes visiones que tuviera elementos de todos los proyectos. Ahora recuerdo que había uno de Silvana Pérez Bonavita, de Colmán, de Partido Nacional, había uno del Partido Colorado, también no recuerdo si era de Moreno. De Moreno, sí, de Moreno presentó uno para el bienestar de canino y todo, sí. Ahí va, entonces la idea nuestra es, bueno, penalización del maltrato animal, y está lo de Mary Brown también, de las protectoras, que es anterior también. Todavía. Sí, bueno, sí. Pero esto ahí me gusta, porque yo digo siempre a amigos animalistas que de alguna manera la prohibición sería importante para este proyecto, porque ningún otro maltrato se le equipara a este, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, César. Totalmente de acuerdo. La verdad es que uno, cuando ve las imágenes escucha también testimonios de la gente que ha trabajado en esas granjas, la verdad es que, o sea, no podemos como país estar avalando este tipo de prácticas. Creo que son decadentes, degradantes, y como país creo que estamos quedando muy mal parados con respecto a la región y el mundo, justamente haciendo caso omiso a estos casos de evidente maltrato animal. Así que, bueno, yo ya no sabes la cantidad de gente que hay hasta ahora. Tranqui. No, te escucho. Vos sabés que te escucho cortado, y a veces... Sí, no pasa nada. Digo que hay una cantidad de gente a esta hora que te está escuchando y se está alegrando muchísimo, sin duda. Bueno, sí. Una de las cosas más difíciles, yo también, está bueno, de los sinsabores que hemos tenido dentro de la comisión, es que muchas veces nos cuesta un montón lograr consenso, ¿verdad? Porque hay un montón de compañeras y compañeros de a lo largo y ancho del país que entiendo y sé que se juegan la vida por los animales, que están dando una mano de forma gratuita en la gran mayoría de los casos, atendiendo lugares de acogida de perros, de gatos, de otro tipo de animales, pero que muchas veces tienen visiones encontradas con respecto a lo no tanto a lo programático, sino a lo procedimental, ¿verdad? Entonces, a veces uno desde el Parlamento que tiene que intentar aunar todas las visiones, nos cuesta muchísimo, porque a veces uno esperaría que todos los cambios sean bien vistos de repente, y muchas veces nos encontramos con que hay compañeras y compañeros que, bueno, quieren los cambios ya de un día para el otro. Yo los quiero ya en esto, ese es mi problema. No, yo creo que acá lo que pasó, Federico, por eso nos viene muy bien conversar públicamente, que salió de vos, ¿no? Es decir, yo arreglamos porque yo te dije, bueno, hablamos el domingo tranquilamente. Creo que había la mayor parte de legisladores, legisladora, lógico, estaban, no conocían lo que estaba pasando con este asunto. Claro. Sí. Bueno, justamente creo que por eso arranqué diciendo que te aplaudo y te felicito, César, por haber traído el tema a la discusión, ¿verdad? Me parece que le hace recontra bien a la sociedad. Y bueno, de nuestra parte nos comprometemos acá en tu programa a hacer los mayores esfuerzos para que dentro de nuestra fuerza política haya un consenso de llevar adelante el proyecto de prohibir la sangría de yeguas, que bueno, que cualquier persona coherente se da cuenta que bueno, no podemos estar avalando estas prácticas. Está Federico Ruiz, entonces diputado Frente Amplio por el departamento de el lindo departamento de Flores, che, por el 092 29 1330, anótatelo ahí, 092 29 1330. Cualquiera que quiera el proyecto y todo lo que hay sobre el mismo, incluso los videos, lo pide ahí, se lo mandamos. ¿Está? Impecable. Muchísimas gracias, César, por darme esta participación, y bueno, abrazo grande, muchacho, al revés. Y un saludo a toda tu audiencia. Pases muy bien, nos vemos. Igualmente, arriba, abrazo. Hasta luego. Bueno, esto para mí fue muy importante porque yo lo veo. Yo trato de llevarme bien con todo lo que puedo, pero con Federico me llevo muy bien. Me dice, che, César, vos ahí que tenemos que hablar. Yo quiero hablar en el programa tuyo porque quiero que le demos para adelante a esto del proyecto. Dice, yo tengo que lograr que el consenso en la fuerza política para que sea votado afirmativamente. Le digo, mirá, si es por mí, hablamos, si podemos, si logramos línea, hablamos el mañana mismo. Y bueno, de verdad a mí me pone muy contento, porque creo que antes de la próxima zafra deberíamos de tener votado la prohibición de extracción de sangre a yeguas preñadas. Bueno, estoy recibiendo, como dije recién, gracias Federico. Me acaba de mandar, mirá, acaba está escuchando Patricia, animalista, locutora nuestra, a ver qué me mandó Patricia, a ver, creo que sí, que es el proyecto, a ver, Patricia. Exposición de motivos del proyecto de ley del PERI de prohibición de extracción de sangre a yeguas preñadas. La Ley de Protección Animal número 18.471 del año 2009 y reglamentada por decreto en el año 2017 dice, título primero, artículo primero, esta ley tiene como objetivo la protección de los animales y su bienestar. Título tercero, capítulo primero, de la tenencia responsable de animales, artículo 9. Todo tenedor a cualquier título de un animal deberá a) mantenerlo en condiciones físicas y sanitarias adecuadas a su especie, de acuerdo con las reglamentaciones establecidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal y las pautas de la Sociedad Mundial para la Protección de los Animales. H) permitir la previsión y control del estado del animal, condiciones y lugar de la tenencia por parte del Instituto de Bienestar Animal. Capítulo segundo, de las obligaciones y derechos de los tenedores de animales. Artículo 12. Queda expresamente prohibido a) maltratar o lesionar a los animales, entendiéndose por maltrato toda acción injustificada que genere daño o estrés excesivo a un animal, y por lesión lo que provoque un daño o menoscabo a su integridad física. D) suministrar a animales drogas o medicamentos perjudiciales para su salud e integridad, o forzarlos más allá de su capacidad, salvo cuando sea con fines estrictamente necesarios

Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746, de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. peri.org.uy, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Muchas gracias, Oscar. Cuando son las 13 horas y 37 minutos, estoy como sorprendido, claro, como siempre me pasa de cuando me toca esta hora. Me suena extraño dar la hora, habitualmente estamos de 10 a 13. Yo escuchaba en retransmisión el programa que hicieron los compañeros ayer entre las 6 y las 8, están los sábados entre las 6 y las 8, y escuchaba una voz, digo, pero yo conozco a este entrevistado, y claro, era Horacio el Hormiga. La verdad, la gastó acerca, Horacio Espanadero, acerca de su conocimiento sobre los problemas de las nuevas harinas que están haciendo los molinos. Esto se puede escuchar de lunes a viernes de 17 a 19, creo, sí, por Peri Radio, peri.org.uy. Y arrancó Oscar Alfredo Di Vincenzi en Radio Nacional de 19 a 20. Está cumpliendo años hoy mismo, Oscar. Transitando este tiempo para peri.org.uy también, y hasta las 20:30. Mañana, a partir de las 19 horas, nos estaremos enganchando por el 098-482-454. Dice Orieta que se apure Federico, dice, que se apure Federico a convencer a los compañeros, porque hasta ahora he votado al Frente Amplio, pero si el Frente Amplio no te acompaña, tenés mi voto. Estoy harta de paños tibios. Muchas gracias, Orieta. Dice Vega, buen programa, te envío esta foto de paradoja frente al discurso de ayer del presidente. Contarte que fui a charla de Raúl y estuvo muy bueno. Ah, de Raúl Viñas, en el local del Peri. Eduardo Acevedo, 1466. Debe estar en Facebook. No recuerdo el apellido de Raúl. Raúl Viñas. Ah, Raúl Viñas, Federico. Dice Guillermo. César, me parece que con eso de los chemtrails le estás errando el bizcochazo. Bueno, no. Sos tú el que está desinformado, Guillermo. A ver, sigue. Dice, la vez pasada uno cantó que le estaban fumigando en 33 y simplemente mirando las aplicaciones. No, bueno, el que me mandó de 33 me mandó los videos y era chemtrails. Una cosa es el humito de los aviones. A ver, hay que ponerse a estudiar un poquito. A ver, pará, te voy a leer todo. Y sí, ya sabemos de la aplicación, es más viejo que el agujero de mate la aplicación que vos me estás mandando, pero ella no te está cantando la de la pasada de los chemtrails, porque yo mismo me reuní con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea en mi despacho 306 y él me asegura que no pueden controlarlos. Porque, a ver, van con el transponder apagado, Guillermo. Hay que ser un poquito, no creo, pará, dice, no creo nada de estos vuelos de incógnito. si te pasan datos de uno, me avisas y te digo qué avión. A ver, te voy a llamar, Guillermo, porque no estás entendiendo. Dale, vamos, te llamo. Vamos arriba, Guillermo, conteste. Hola, Guillermo. Vamos a aclararle un poco a Guillermo y ya le aclaramos a todo el mundo. Buen día, Guillermo, ¿qué tal? Bien, no, la incluso tengo al diputado Sebastián Cal, que se sienta detrás mío y es piloto, y debo de aclararte que con esas aplicaciones no llegas a ningún lado, porque estos aviones están pasando en totalmente el eje. De acuerdo contigo. Ajá. Totalmente de acuerdo contigo. Pueden apagar el transponder, pueden volar en un nivel de vuelo no registrado, lo que vos quieras. Hmm. Y la aplicación no te lo puedo mostrar. Lo que yo quiero es que un día que alguien vea un avión de eso, me diga dónde está, y seguramente está registrado. Eso de volar de incógnito es fantasioso. No, amigo, lo que pasa es que no te podemos andar mandando, pero yo tengo, tú te vas a mi Telegram, César Vega Peri, yo te mando uno por hacerte la gauchada, que es el que yo filmé, sí, dale, encima, dale, del cielo de acá de Punta Espinillo, el único que pude agarrar un sábado de tarde, porque hay una diferencia muy grande entre el Chemtrails y el humito de los aviones. Entonces, exactamente. Bueno, pero es que no. Programa, sí, pero fue un poco como. No. Y a mí me dicen, pero acá como me están fumigando y me muestran un avión de Gol que va para San Pablo, no me jodas. Bueno, pero no sé con quién hablas, porque hay gente que de repente ve visiones, pero si tú negas que han pasado, pues por sí. Algo me reuní con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, que me aseguró que no podían demostrar de que no estuvieran pasando porque no tienen los radares necesarios. Y son muy diferentes los humitos de los chemtrails a los humitos de los aviones a chorro. Es decir, están pasando, mirá, estaban re tranquilos y hace nada más que 10 días atrás empezaron a volar de nuevo sobre los cielos del Uruguay y me llovieron al 098-482-454, me llovieron instantáneamente un montón de videos donde se ve clarito que son chemtrails, o sea, no cabe ninguna duda, hay que poner. A ver, César, todo bien, pero que me digan dónde es. Pero lo que pasa es que bueno, pero tu teléfono, yo te mando algunos videos si estás en desconocimiento, pero sí, hay que ubicarse un poco, que uno no es el ombligo del mundo, y si su teléfono no es muy público, evidentemente que los primeros que me llegaron, si tú vivís en 33, son de 33, y yo le pedí videos más claros todavía. Le digo, con esto no demostrás, y los que llegaron después fueron verdaderamente muy claros. Están usando los cielos. Los aviones que vuelan desde Buenos Aires para Brasil pasan por un punto que se llama... No, amigo, pero lo que pasa es que tú estás confundiendo el humo de los aviones con chemtrails. Yo no estoy confundiendo nada. A mí, la verdad, que todos esos que hablan de esa fumigación aérea, entonces, que me muestren una foto... No puedo seguir contigo porque yo te las mando. Quédate tranquilo que voy a hacer una gestión especial, porque veo de que tu desconocimiento es muy grande y te estás poniendo como ofuscado porque ven, pero bueno, no niegues que están volando porque vas a perder. Si yo te juego todo lo que tú tenés contra todo lo que yo tengo, yo te lo mando ahora. Aterrizan en aeropuertos, no han aterrizado, a ver, un poco de respeto. Ya sabemos de dónde salen, son aeropuertos. Un poco de respeto que te dije que me reuní incluso con el comandante de la Fuerza Aérea. Todos los que están pasando sobre los cielos del Uruguay están saliendo de aeropuertos de Brasil y aterrizando en aeropuertos argentinos. No, está. La falta de respeto no me gusta. Me porté demasiado bien. No, hombre. ¿De qué aeropuerto sale? Tranquilo, amigo. Chau. Ahora te voy a mandar las... No, lo que pasa es que hay que estudiar un poco. Yo a él le voy a hacer la gauchada, pero a ver, si él no sabe que hace 60 años se hizo la primera experiencia en el Uruguay y que, por ejemplo, los chinos, los rusos y los americanos están usándolo a cada rato, y se le ocurrió usarlo a Bill Gates y a toda la barra de Bill, y están pasando permanentemente. Lo que pasa es que hay que mirar un poquito para arriba, ¿entienden? Bueno, yo trato de ser comedido, pero esto es lo que me ha pasado también con algunos diputados. Hay que ponerse no solamente a mirar un poquito hacia arriba, sino que hay que ser también un poquito más respetuoso con la gente que tiene más información que uno. Claro, porque estamos hablando, no vuelan todos los días. Estuvieron sin volar por los cielos del Uruguay durante un par de meses y de golpe, hace nada, tengo acá. Y yo le digo a Guillermo y a todos los que quieran, porque lo mismo me pasó con las cacunas. Si Guillermo me juega todo lo que tiene contra todo lo que yo tengo, pierde. Pierde, ¿está claro? Cuando yo le digo que estuve reunido por el proyecto para la prohibición de geoingeniería en los cielos del Uruguay que presenté con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, a quien le agradezco muchísimo, porque no es lo habitual, no es lo habitual. Y yo le dije, comandante, si usted precisa los radares que precisa, que me dice que está precisando, eran en el orden de los 50, 60 millones de dólares, si gobernara el PERI mañana mismo, digamos que hoy es domingo, mañana lunes, usted tiene el dinero. ¿Sabe lo que pasa con Guillermo Ustéligo al aire? Es una falta de respeto, porque hay que empezar. Cuando yo le digo, por ejemplo, que hablé recién con Jenny es una de las muchachas a las cuales se les pega cosas en el cuerpo. Más científico que eso no hay nada, porque yo dije, cuando a la gente se le pegan cosas en el cuerpo, alguna gente, que son poquitos, más o menos el 4,2% de los cacunados, yo digo que a uno le tiene que caer la ficha, ¿no? Y entonces hay gente que empieza a decir, pa, pero no será la grasa, que no será esto, que no será lo otro. Yo lo que te digo es que si jugás todo lo que tenés contra todo lo que yo tengo, lo perdés. Y yo te juego tanto tengas una motito y no tengas más nada, como que tengas una estancia. Yo te juego todo lo que tenés contra todo lo que yo tengo. Ahí se termina la discusión. Pero hay que ser un poco más respetuoso, porque miren que esto lleva un poco de trabajo. Acá yo tengo el Ivomec, ¿no? Ivomec inyectable del 5 de mayo del 2019, vencimiento mayo del 2024. Lo tenemos que terminar, le queda poquitito, mira, poquitito. Ivomec inyectable, la mejor de todas las ivermectinas. La empezamos a tomar en 2021. Entonces hay que ser un poquito más respetuoso. Bueno, todos reconocerán que siempre dices la verdad. Justo se abrió en la página de Romanos 2. Todos reconocerán que siempre dices la verdad. Todos los malvados serán castigados con dolor y sufrimiento. En primer lugar, los judíos, pero también los que no son judíos. Casi que podría decir es palabra de Dios porque he leído textual, ¿verdad? Pero andaba buscando otra cosa que está en Romanos y dice: todavía no entienden bien. Si en algo no están de acuerdo, no discutan. Los que comen de todo no deben despreciar a los otros. Hola. De igual manera, los que solo comen verduras no deben criticar a los que comen de todo, pues Dios los ha aceptado por igual. ¿Ustedes sabían que esto está en Nuevo Testamento? Porque siempre se lee lo mismo. Es decir, casi que uno está harto de que se lea siempre lo mismo. No está bueno esto. Los que comen de todo no deben despreciar a los otros, de igual manera que los que solo comen verduras no deben criticar a los que comen de todo, pues Dios los ha aceptado por igual. Ya no debemos criticarnos los unos a los otros, al contrario. A mí, nuestro Señor Jesús me ha enseñado que ningún alimento es malo en sí mismo, pero si alguien piensa que alguna comida no se debe comer, que no la coma. No importa lo que se come en el reino de Dios, ni tampoco lo que se bebe. Más bien lo que importa es hacer el bien, como decía mi tío abuelo el Vasco Ramuspe. Siempre, mirá vos de dónde la había sacado, de Romano, y yo era jovencito y no entendía nada. Decía el viejo Ramuspe siempre, más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Por eso yo digo, al arrancar, amigos, les habla César Enrique Vega de Ramuspe, de Agostini, Mascassini, un montón de tanos y vascos más, representantes de casi 33.500 almas orientales en el Parlamento Nacional por el PERI, Partido Ecologista, ingeniero agrónomo de profesión, campesino en formación permanente hasta la muerte, ser humano, bueno, oriental, cristiano, sano, anti cabeza retorcida, anti agenda, unido en la fe y la esperanza, como decía la gente de Agrovisión Nacional, CX30, la radio, la de Germán Araújo, en donde empecé, con muchos seres humanos en el mundo que quieren que nuestros hijos, nosotros mismos, nuestros nietos y quienes vivan en este planeta, vivan en un planeta mejor. Por eso condenamos a los genocidas de la mafia judeo-sionista israelí, satánica. En primer lugar, en el Parlamento Nacional, y a continuación, en días subsiguientes, solo dos legisladores más del Frente Amplio y más nadie. Y mandando a comisión un proyecto nuestro que intentaba condenar el genocidio que está realizando el ejército de Israel en Gaza. Lógicamente que ninguna, lo de lógicamente no tiene sentido, Vega. Ninguna de las bancadas me acompañó. Quedé más solo que el uno. Al pasarlo a comisión, automáticamente mataron al proyecto. Les pido ayuda para la difícil tarea de informar y alertar a nuestro pueblo. Tengo un sueño. Amigos, sigo recibiendo por el 098-482-454 muchos mensajes que voy a ir compartiendo. Más tarde le debo entonces, Guillermo Alonso, le debo, a los efectos de memorizar, lo estoy nombrando, le debo, usted mismo puede pedir al 092-29-1330 que le manden el proyecto de ley para la prohibición de geoingeniería a nuestros cielos. Ya le pueden mandar un montón de videos, que algunos son míos. Donde más están pasando los aviones, señor Guillermo, es en el eje del río Uruguay. Salen de un aeropuerto de la provincia de Buenos Aires y vuelven a un aeropuerto de la provincia de Buenos Aires. Buen domingo, esperamos que puedan acompañarnos, dice Marcia Conti. Ah, Marcia, ¿cómo le va? Hoy no salimos en Radio Bella Unión. Habitualmente estamos en retransmisión por Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, Departamento de Soriano, Radio La Voz de Artigas, Radio RBC de Piriápolis, Departamento de Maldonado, y Radio Bella Unión. Marcia nos está invitando a el aniversario de Radio Bella Unión, pero me queda muy lejos, ¿no? Difícil sacarme a mí de acá, Marcia. Bueno, le voy a decir muchas gracias, Marcia, por la invitación, pero me queda medio lejos. Le dejé un mensaje, ¿vieron? Ahí va. Bien. Dice, doy fe, dice Damián, de que empezaron a pasar. Que venga a casa, le doy estadía, dice. Porfiado el hombre, sí, la verdad que sí. Se vieron en Montevideo, sí, se vieron, sí, acá, se vieron, sí. Yo lo filmé, justamente, y le mostré al comandante la filmación que hice en los cielos de casa, donde había dos marcas muy, pero muy claritas, que no es un mito de los aviones, porque, a ver, lo que pasa es que cuando uno está en ese nivel de discutir el mito de los aviones, porque falta mucha info, ¿entiendes? Bueno, dice, cumple 98 años la abuela Teresa Martínez. Bueno, le estamos mandando un saludo muy grande a la abuela Teresa, y que nos mande contagio para acá, para vivir muchos años. No discuta con el tocayo, dice Guille de Pauli. Tiene que informarse un poco y tener la mente abierta. Es como discutir lo de la vacuna. Pero bueno, es al cohete, dice, empujar. Bueno, saludos, César. Gracias, Guille. ¿A usted le gusta cambiar letras? No. Le voy a explicar. Yo a la Biblia le llamo Biblia. La institución corrupta, la iglesia, no. Yo, Lola, discúlpeme, yo ya expliqué que solo leo el Nuevo Testamento. Claro. Es decir, es condición, lo que hace cada uno es lo que hace cada uno. Yo solo leo el Nuevo Testamento. ¿Ah? No sé por qué me lo menciona Lola, pero la dejamos ahí. Bueno, vamos a poner unos mensajecitos ecologistas cuando van a ser las 2 de la tarde. Mire, le voy adelantando de lo que viene después de la tandita ecologista. Esta madrugada nosotros arrancamos a las 6 por Radio Oriental. Estaba leyendo de la Biblia, yo le puse la Biblia de los venenos, que viene a ser la guía SATA, la guía uruguaya para la protección y nutrición vegetal. Entonces me llevé una gran sorpresa, porque me puse a leer los productos que controlan enfermedades, y voy a hacer lo que hice esta madrugada, para que muchos de ustedes sepan qué cantidad de productos prohibidos estamos usando en los cultivos de hortalizas y de frutas. One Vision, la calidad y calidez de siempre en dos locales, con todo en lentes recetados, de contacto o de sol, con el mejor asesoramiento técnico. One Vision está en Car One Center, ruta interbalnearia y camino de los Horneros, y en 18 de julio 2292, a pasitos del obelisco. Comunícate por el 2406-5639 o el WhatsApp 094-161671. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Nuclear? No, gracias. no a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. Vías de comunicación con el PERI: cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Muchas gracias, compañeros. Bueno, yo tengo una información que habitualmente no se hace lo que voy a hacer, pero si no me da el tiempo en el día de hoy, porque me llevaría bastante tiempo, la dejo para el domingo que viene. Hay un producto químico que no podemos asegurar, es lo mismo que me dijo el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, no podemos asegurar que se esté usando, ni podemos asegurar que no se esté usando en el Uruguay. Pero lo que sí podemos asegurar es que si se está utilizando, y aparentemente se está utilizando, es terrible. Yo ya tengo bastante documentación. Bastante. Pero voy a seguir con cosas que van preparando la cancha. Lo que se demostró para este producto, en todo caso, se demostró en los Estados Unidos de Norteamérica. Y nuestro proyecto de ley para la prohibición de... Me estoy refiriendo a un agroquímico tóxico, entonces, de uso generalizado. Es una molécula que se usa para otras cosas. Entonces, si nosotros tenemos que perder una semana más porque hay alguna información que me puede estar llegando y puede estar deschavando esto, es terrible. No es mi estilo de generar nada. Si alguien me preguntara, le digo de qué se trata. Pero, ¿saben por qué no me asombra nada? Porque del índice por cultivo de productos que controlan enfermedades, podemos hablar de enacelga, venomil y carbendazim. Estos dos ya no se pueden usar. De hecho, yo alerté que estaban usando carbendazim en el vivero de UPM, vivero Santana, cerca de Guichón, porque entramos a la llamada pieza de agroquímicos, y yo le alerté al ingeniero agrónomo de UPM que ese producto ya no se podía usar. Dice alfalfa, carbendazim, tiran y metalaxil, no se deberían de usar. Almácigos, bromuro de metilo, ¿Ustedes saben lo que es el bromuro de metilo? ¿Y el daño gigantesco que hace a la capa de ozono? Además de matar, ¿vieron que está bromuro de metilo, fosfuro de aluminio, aluminio, chemtrails? ¿Vieron que murió hace no tanto tiempo en el puerto un muchacho que estaba en la bodega de un barco? Apio, benomil y carbendazim, arándano, captan, clorotalonil, dicofenazol, estos son algunos de los que se mencionan. Arroz, un lote. Incluso casugamicina, los bactericidas, perdón, no se deberían de usar. Esto lo saben todos los médicos, supongo, porque después ellos recomiendan un antibiótico y no funciona, porque el cuerpo está adaptado al haber consumido hortalizas o frutas u otros productos, caso arroz, que tienen residuos de bactericida. Y en avena, uno habla de avena laminada, qué buena comida. Tiran en cebada un montón, en cebolla benomil, captan, clorotalonil, folpet, iprodione, mancozeb prohibido por disruptor endocrino y cancerígeno. 40 años hace que escuchamos por primera vez al ingeniero Pagani de Agritec en Mació y compañía decir: se cuestiona al mancozeb por cancerígeno. Exactamente hace 38 o 39 años. En citrus, un montón. En cucurbitáceas, folpet. Yo quería llegar a la frutilla porque están por acá también duraznero, dodine. Y otros, benomil, dodine. Frutilla, acá llegué. Clorotalonil, captan, carbendazim, etcétera. Azoxiestrobina, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que todos los que solicitamos pepino, mancozeb más metalaxil, ustedes pueden dar también con esta información, y si no, 092-29-1330, le piden a los compañeros que le manden las capturas de pantalla, yo se las hago. El más duro de todos en todo el mundo, miren cuál es, ¿saben cuál es? Podemos hacer una prueba, ¿no? ¿Saben cuál es el más, la hortaliza, porque es una hortaliza más contaminada en todo el mundo? ¿Saben cuál es? Nosotros estamos guardando cualquier cantidad en freezer estos días, por darles una pista, y en frascos se hace con vinagre y agua. Y después se le echa un chorrito de aceite, si es de oliva mejor, arriba. O sea, se escalda en vinagre y agua, le estoy dando demasiada pista, ¿no? Y luego se ponen en el frasco. Previamente el frasco tiene que estar limpito, ¿no? La tapa nueva, preferentemente, y se rellena con la misma agua y vinagre. Ahí están entrando mensajes. Alguno, estoy seguro que alguno sabe. Y se guardan por un año, dos años, tres años. ¿Nadie sabe? Marisa dice la berenjena. No, el morrón. Pero anduviste cerquita, Marisa de Sauce. Anduviste cerquita. Bueno, el morrón muy contaminado. Los otros días leía, no sé de qué parte del mundo, les decía acá, y en todo el mundo lo mismo, porque lo sacan fuera de época, de invernadero, y le dan con todo. Sergio, ajá, si me averiguás el teléfono, Sergio de Álvaro Jaume, mándamelo porque lo perdí, lo anduve buscando en mi teléfono, se ve que al cambiar de teléfono lo perdí, y justo a lo que arrancamos tarde hoy lo escuché a Álvaro Jaume de Sauce hablando con Luis Córdoba, y quería hablar con él porque ustedes saben que ellos fueron juzgados, mal juzgados en realidad, y Álvaro estaba hablando de que tenían la ¿cómo le llaman en la justicia? La sanción definitiva. El fiscal fue el que ahora es diputado, fiscal Subía. Y voy a pasar, y ahora voy a pasar para que ustedes vean qué importante es que los legisladores del Frente Amplio y del partido de la coalición de gobierno, que le están sacando el culo a la jeringa, voy a repetir porque por si no se entendió, qué importante es que los legisladores del Frente Amplio y de la coalición de gobierno, que le están sacando el culo a la jeringa y no quieren votar el proyecto de ley para que se prohíban inmediatamente todos los productos químicos, agroquímicos, tóxicos prohibidos en el primer mundo, y de ahí para adelante se prohíban automáticamente, que presentamos nosotros en nombre del PERI, Partido Ecologista. Fíjense que para la espinaca en Facultad de Agronomía se enseñaba, yo digo que hay que revisar todos los planes de todas las facultades, porque justo me dice Javier González, que se ve que se quedó escuchando, dice el pepino, el morrón, el zucchini, las frutillas, todos muy contaminados. La guía SATA la tengo, un montón de mentiras. En Libramento tengo el primer viñedo biológico de Tanat, oh, qué bueno, Sudamérica, basurero de los agrotóxicos. Claro, justamente lo que estamos comentando es que, por ejemplo, el paraquat, para que ustedes tengan una pista, el producto del cual voy a hablar hoy, si tengo tiempo, y si no, el próximo domingo, me gusta más para hablarlo el próximo domingo, le explico, porque cierra todo el círculo. Porque de 20 ppm que autorizaba la EPA en los Estados Unidos para este producto, ya se registraron problemas graves en la población norteamericana. Esos problemas graves, entre otras cosas, incluyen infertilidad comprobada en jóvenes. Entonces, es un pariente de este producto del cual voy a hablar, el paraquat, Gramoxone y otros, es lo mismo, uno es el nombre técnico, el otro el nombre comercial, se produce en Gran Bretaña, Inglaterra, o en China, para ser usado en Uruguay, pero en Gran Bretaña lo tienen prohibido. Entonces, cuando uno agarraba el libro de cabecera de la producción de hortalizas de Facultad de Agronomía, se encontraba con que para la espinaca se recomendaba Benzar o Adol, terribles, Folpet para el control de hongos, pero no Ospora, se recomendaba Folpet y Ditane, cancerígenos, también Ridomil MZ, también Pirimor y Tiodan, Tiodan es endosulfán, terrible, o Sevin y Lorsvan, Lorsvan es muerte segura del contaminado. Hemos hablado sobre el Lorban clorpirifos abundante y les recomiendo, cualquier cosa pueden pedir al 092-29-1330. Si los compañeros no lo encuentran, yo se los paso. Hemos hablado con María Isabel Cárcamo. Hemos hablado mucho del clorpirifo del Lorban. No se podía recomendar de ninguna manera ningún cultivo hortícola, y menos en la espinaca, por ser un cultivo de hoja. Voy a pasar de largo frutilla para no amargarles la vida. En frutilla se mencionan también a Benzariadol, pero se mencionan también a glifosato y paraquat, benlate, robral y otros. Y prodione totalmente prohibido. Y nos vamos a el cultivo de la lechuga, por ejemplo, y nos encontramos con que se recomendaba benlate, robral, pero también, fíjense, metamidofos. Esto, pero más, algún agrónomo va a cometer la torpeza de llamarme para decirme, Vega, pero ingeniero Vega, pero el metamidofos ya fue prohibido. Sí, pero fue prohibido hace cuánto. Que nosotros venimos hace décadas diciendo, jamás usamos un litro de este producto, y venimos reclamando desde hace décadas. Porque es muy fácil decir, o ya fue prohibido, porque con esa cabecita poco pensante, yo también te puedo decir que se van a prohibir un montón de los que se están usando. Y mientras tanto, trifluralina. Escuche, mucho agrónomo incluso me dirá, pero trifluralina, Vega, ¿por qué se va a prohibir? Bueno, póngase a estudiar, amigo, le voy a decir, ¿no? Trifluralina debe de estar prohibido. Bueno, el maíz dulce para choclo, Lorsvan. En perejil hablábamos esta mañana, a ver si lo encuentro. En perejil, Linurón, Gesagar, eso es más herbicida, prohibido. Y Lorsvan, Sevin, Diacin, etcétera. ¿Qué quiere decir? Justo dimos con el morrón, a ver si morrón, chitafolpet y algunos otros. Bueno, listo. Nosotros estamos rodeados de una cantidad de productos químicos que tienen que ser prohibidos inmediatamente. Y es necesario, y la mayoría de estas moléculas químicas, muchas son cancerígenas, pero hay otros problemas tan graves como Parkinson, Alzheimer, infertilidad en jovencitos, como es el caso de esta molécula de la cual quiero hablar. Pero si esta molécula se llega a estar usando para el control de algas y hongos en piscinas en el Uruguay, de verdad voy a estar dando una noticia que yo no quisiera haber dado jamás, y ando cerca de darla, y eso me preocupa mucho. Hola, diputado, a mí me pasa esto en un duraznero y ciruelo. ¿Cómo puedo recuperarlo, Marcelo Hernández? A ver qué te pasa, Marcelo. Ah, esto se llama Esto se llama, es un hongo, se llama Tafrina deformans, y vos le podés dar cobre. Ve que hay productos químicos que se pueden dar, porque el cobre hace más de 100 años que se da cobre. Y otros productos, no es que todos no. Yo soy fundamentalista orgánico, quiere decir, no usamos ninguno. Recién estábamos almorzando, yo le decía, déjenle algo para el zorrito, por lo menos. Les tomaba el pelo, porque estaba tan rico que no estaban de orgánica. Muy pronto vamos a sacar boñato, pero bueno, entonces hacemos ensalada. Papa, remolacha, zanahoria, había lechuga, tomate, pepino, todo de aquí, y se puede producir todo sin usar ningún fertilizante químico, ningún fungicida, ningún insecticida, nada. Por lo tanto, nosotros estamos demostrando que se puede, ¿verdad? Muy bien. Y además estamos practicando, bueno, Luis, algo de electrocultura. Los otros días Mary Brown me mandaba, digo, no, ya estoy al tanto, Mary Brown. Ayer uno de los funcionarios de la Cámara me dice, vea, usted no sabe qué es esto. Me abrió la bolsa, le digo, sí, sé lo que es esto. Eso está entrecomillado. Son arasá, fruta de arasá. Dice, nadie sabe. Luego de leer estas declaraciones. Ayer, digo, no voy a perdonar las primeras frutas de arasá. El domingo que viene voy a hablar con Sergio Somarúa del Uruguay, que tiene propiedades antioxidativas muy buenas. Luego de leer estas declaraciones, uno no puede menos que reflexionar sobre unos cuantos aspectos. Bueno, que el mentor esto, de las mismas, usted lo cura con es la cobre, figura política más importante del país de Florida, en el periodo Marcelo, de gobierno. Usted lo cura con cobre, ciertamente es innegable. Tiene que acordarse que hay un sector de nuestros compatriotas que lo de quiere. Que yema hinchada. Un número importante de ellas. Acá me está escuchando respeta. Gustavo Martínez allá en Melilla, que es fruticultor. Dice, sos atrevido, ¿cómo vas? Como lo hemos señalado. Es fácil, Gustavo, no seas malo. Está en su derecho, el mismo derecho que tengo. Yema dormida y yema hinchada, dos manos. A los lectores de búsqueda. Justo antes de Punta Verde. ¿Por qué? Porque el deseo cobre legítimo es fitotóxico y para genuino el duraznero y muy humano de Luis. Entonces, si se duerme un poquito y está Punta Verde, en no verdad, va a pasar nada, porque un poquito le va a quemar, pero no mucho. Pero si la hoja a está a la vista, se va a caer la hoja. Que le prometió al país. Tafrina deformans es ese hongo que le deforma, en sentido contrario con lo que la hoja del duraznero se aprobó por la coalición que encabezó. Es muy clásico. ¿Por qué les cambió las reglas de juego perjudicándolos a quienes les dijo que en estábamos en que hay muchos temas a cambiar las reglas? Y entonces hay que estaba tirar la siendo punta un hábil declarante para obtener votos de los y llegar temas al gobierno y aspirar a que después el oyente continúe por cuenta propia. Por ejemplo, leíamos esta madrugada mintiendo que las vencedoras de la guerra, que yo los pregunto, otros días que el ministro de Trabajo se ha puesto de mentiroso. ¿Quiénes son los ganadores con la guerra de Ucrania? ¿Se acuerdan que lo llamé y me rechazó la respuesta? La tiene que ser espero las petroleras. Que no me hubiera estado escuchando. Llamada porque tal y como se publicó el 29 de febrero en Voces, semanario Voces, Mieres está mintiendo. El ministro creo trabaja, que el semanario ahí, Voces me va a entrevistar a Alfredo García bien, cuando las encuestas ya nos empiecen a dar el 2%, porque ahora Opción Consultores también nos da el 1%, o sea, cuando todas nos daban el 0% sacamos un diputado. Que soy está yo mismo. Haciendo la del gran Pinot. En ese momento todas nos daban por otra cero. Parte, ahora, sigo leyendo equipos a consultores y otras Bertone. Que ahora se suma Opción Consultores por nos otra da parte. El 1%. Por hablando lo tanto, de la reforma previsional, digamos que aspiramos a que sean dos diputados, porque si cuando nos daban cero 2020, tuvimos uno, ahora que nos das uno, nos dan uno, capaz que es decir, tenemos. A las pocas semanas del inicio del trabajo. Y es la diferencia de votos que hay entre social, la coalición de Frente Amplio y la coalición de gobierno. De la coalición de gobierno. La Asociación de Trabajadores y la coalición de la Seguridad Social. Frente Amplio. Es la diferencia de votos. Alternativa, producto de más de tres años de estudio. Las petroleras de una ganan 281 mil millones de dólares. De ellos que son trabajadores. Justamente de la desde seguridad que arrancó social, la invasión por parte de Rusia, dicha las cinco mayores de empresas del sector más, han batido más de 20 récord gracias a la escalada de precios. Entonces, o las bien el señor presidente nunca se enteró de las principales iniciativas que se presentaban, mil millones o si de se dólares enteró, gracias a la guerra en Ucrania. Cualquiera de las dos opciones no son buenas para nadie. Sin embargo, es probable entonces que la explicación pueda tengo venir que por ir otro por, lado. Por otra pausa. En primer lugar, lo que busca es una rotunda e injusta negación del trabajo realizado que los por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Por sí o por no un proyecto que ya fue suficientemente debatido. Es uno de los proyectos más debatidos de la Comisión la lógica, de Ganadería de si no estás conmigo, estás contra mí. Eso es muy de la calle y está César muy César Vega, moda. El nombre del PERI, bueno, en realidad estaba Delgado, calentito en las manos de los legisladores. Estaba llegando a las manos de los legisladores. Adiós. Si no está, esto se lo digo yo muchas veces a mis compañeros, digo, vamos y ya a poner, teníamos póngale a... que los uruguayos cometen la locura que se ya cometió en la Argentina. ¿Cómo se llama? Sorpresa gigantesca, titulares de todos los diarios, ganó el PERI. Bueno, no me sale exactamente el nombre, uruguayo, pero son los vendedores de agroquímicos vamos a poner del Uruguay. A los mejores que tengamos del la Frente Cámara Amplio. De los de importadores blancos, o de vendedores colorado, de agroquímicos y del de Uruguay, partido, incluido el PERI, que había pedido por Zoom, recuerdan en aquella época, todos se hacía por Zoom. Muy buena gente e hijos de puta. Para oponerse. Por suerte, al nosotros hemos hecho una gran limpieza hace años ya de esto. Dice Mariela. Y después una limpiecita que más. Además vende pero no queremos filtros. Tener ¿dónde tengo el teléfono? Yo de Mariela que nuestra vende los mejores filtros para agua del es país. Más, ¿dónde tengo yo el teléfono? A ver, mándeme el teléfono, Mariela. Si hacemos coalición. Y yo acá les lo he dicho, tengo. Mire, dolores de 096. Cabeza. No quiero tener. 498-300. Con fulano de tal, pero y no lo conocen a fulano de tal. 096. Nosotros 498, de buena gana vamos con otros partidos pequeños. No tenemos dice ningún drama. Que mi naranjo tiene las hojas arrugadas. No es un problema. No, es un problema pobre de la gente. No, esto es un asunto un poquito más complicado. Me tiene que mandar una foto. Probablemente si es en las hojas nuevas del naranjo, no los partidos. Sea el minador chino. Ciertamente esta lógica le ha dado muy buenos resultados. No le dé cobre. Vega, si yo lo que iba a decir, se entonces puede plantar que sin usar se ha productos de moda, tóxicos. Y está muy mal acá visto en casa en el solo Nacional le ponemos. Eso lo han demostrado con cabildo abierto. ¿Habrá querido escribir? Dice, y para alguna plaga agua contra con nosotros. Muy bien, más, agua con jamón. Nacional, muy bien. Use jabón de coco, no use este. Vaya y compre si jabón no de coco Iberia. Tú estás contra nosotros. Vas jabón hacia de freír, coco papas. Iberia. Es el mejor me de vale todo lo, ese. Me da lo me sirve para lavarse las manos, para bañarse, ciertamente esa para lavar la ropa y para controlar las plagas. Y además es industria pero eso nacional. No quita que uno el mejor tiene que todo hay el derecho de decirle sencillamente dice, que uso, no. Uso anacahuita, té de anacahuita, que bien, no es así como deben funcionar las cosas en un receta país gracias a aprendieron gracias a mí. Como sociedad y le falta más humana, paraíso, más solidaria, paraíso también, bolita de paraíso. Muy bien, Adolfo Bertoni, expresidente que se prepara de ATS. Hirviendo durante unos 20 minutos. En segundo lugar, estas cositas es evidente que vuelve bolita a poner paraíso, en la misma bolsa hoja de paraíso, anacahuita ahora mismo hay bolita de anacahuita, pero si no se puede usar la hoja. El PERI transparente entró muchísimo antes a apoyar esto de ATS. Se hierve 20 minutos, al otro día se cuela, se guarda en bidones para juntar firmas. Se da color té oscuro. Muy bien. Lean algo, no sean tan. Muy bien. Entonces estaba por decirle que nos vamos a una pausita. Dice pero ahora voy a hablar de reflejos anti-PCNT de Cristina dentro de Juan Cristina de las y los Juan Cristina salió a decir un montón de bolazos gigantescos antifa de la Academia Nacional de Ciencias. En tal sentido, nuevamente hay que hacer algunas puntualizaciones importantes. No es un improvisado. Entre ellas no podemos olvidar salió en CX36. ¿Quieres juntar firma? Bienvenido a decir un montón de disparates que quiero rebatir. Firma. porque no le podemos regalar los ahorros de los uruguayos a las AFANAP. Entre otras cosas, volvió a levantar esto, va a quebrar una. Ah, claro. Lo que pasa es que mercados que chinos tenían sus aseguradores privadas, carne ¿se acuerdan que las AFANAP tenían cada una producida por el ser humano? O sea que volvió a la teoría del pangolín. Fueron los políticos los que le dejaron hacer esto. Se retiraron las aseguradoras. Y a mí me parece importante. ¿Y quién quedó? Que cuando se el Banco Seguro del Estado, al cual ya le está dando esta cantidad de bolazos, alguien le conteste. Bien lo aclaró, muy bien, estuvo muy bien el presidente del Banco Seguro del Estado. A muy Juan bien, Cristina, presidente, por aclarar de la Academia que por Nacional pagar lo que tienen, lo que le encargan las AFANAP, un montón de títulos más que tengo por acá. Resumiendo, hoy es domingo 3. A los promotores de marzo del plebiscito de no nos han dejado otra opción que defendernos. Y la recolección de firmas es el único camino que nos ha dejado. Estamos en horario especial, habitualmente estamos de 10 a 13 a la reforma dentro de la trabajadora, a los trabajadores. Por razones de que se desarrollaban algunos partidos de fútbol importantes. Tan es así que la reforma constitucional. Nosotros quedamos de salir a. Que a pretendemos esta plebiscitar se limita solamente a tres. Bueno, vamos con unos avisitos ecologistas y seguimos enseguida. De 1995. Primero. Distribuidora Sabatín y Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casa Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Levanto polvo cuando digo ustedes se piensan los políticos que son trabajadores. La política construye una megaplanta de pasta de celulosa a orillas. Ustedes se piensan los políticos que son profesionales en la política. No, señor. Primero, no son profesionales. Aguas abajo y aguas arriba. Le voy a enseñar los lagos lo que un trabajador era César Enrique Vega, Ramón Pedagotini y Macasina a los 15 el río años Negro cuando marcaba tarjeta norteño. Eso es un trabajador. Fósforo, le voy a enseñar lo que es un profesional. César Enrique tercero, Vega, Ramón Pedagotini y Macasina cuando se recibió de ingeniero agrónomo. Eso es un profesional. Orgánicos a mucha y con temperaturas muy superiores para algunos a las del río. Cuarto. El río Negro tiene un caudal ser un representante nacional de 33.500 almas en el Parlamento Nacional por 5 años. Nada más. Negro, ni nada no, menos. Gracias. Es un alto honor. Transgénicos. No, pero gracias. No se la crean, y menos que después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos no como alimento, cuando claramente no lo son. Nada, se tienen que callar la boca, les debería de dar vergüenza. Nuclear, no, gracias. Segundo, no a la energía atómica por el freno a un eterno aumento de la edad jubilatoria. Por residuos milenarios que deja. Que la pasaron de 60 a 65. Es siempre muy peligrosa. Claro, tal vez si querés te podés jubilar a los 60, te pagan mucho Chernobyl menos. U otra Fukushima para empezar a preocuparse. Bueno, si esa la ley es pareja para todos, y ustedes eliminan todas esas pensiones graciables que han estado votando, entre otras glifosato, también una para Fernández no, Feingold. Destacados investigadores no denunciaron los efectos de la herbicida agrotóxico. Creo que más soy el único legislador glifosato no igual leucemia, de malformaciones embrionarias no y abortos espontáneos. De los subsidios, en algunas ninguno, localidades lo argentinas, que la justicia de gobierno, ni lo que el uso del glifosato el Frente Amplio, al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando y los casos de leucemia el aleteo de la mosca. Vías de comunicación con el PEI. César.vega@parlamento.gov.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947. De lunes a viernes, de 12 a 18 horas. Y si a usted no lo vota nadie, Eduardo Acevedo, 1466. Frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746. De lunes a viernes, de 12 a 18 horas. Peri.org.uy. Nosotros no cobramos el subsidio en la tarea de ser torturando. ¿Está claro? Si alguno vamos a torturarlo a vida para obligarlo a que cobre el subsidio. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Gracias, compañeros. Cuando son las no, 2 horas y. No. 30, no. 5 minutos no, ya. Vamos no, hasta las 3:30 no, hoy en no, horario. No, pegale especial. Más. No. No, no. Mañana lunes estamos a las 13 horas en. Hagan eso, que yo estoy diciendo que hay que hacerlo ser respetado por toda su población. CRTV, y ahí sí van a poder salir con a decirle mirándolo a los ojos con al los pueblo. Mismos temas. No le podemos pagar más. Mañana lunes a partir de las... estamos pagando por su jubilación mínima. 19 horas. Mirándolo a los ojos. Arranca Di Vincenzi, X30, es muy fácil pedirle a la gente. Retransmite peri.org.uy, que está retransmitiendo lo que estoy hablando. Cuando ninguno de los políticos esta, de este país, esta audición se retransmite, ni de los militares tampoco, se va a jubilar a esa edad. También la que hicieron en fin, ayer los compañeros de 6 a 8. Terminaba diciendo Adolfo Bertoni, muy bien, la eliminación de las AFAPs. Hablando de las harinas, porque como le digo yo, ya hay trigo transgénico en producción en la Argentina, y acá la academia esa que estoy criticando está experimentando. Ya no tendrían ni que experimentar. Cuya existencia es un gran tumor maligno, porque para algo se estudia primero teóricamente buena parte de la crisis del sistema. Yo les voy a hablar de este producto en fin, si ustedes quieren ir buscando por información. Ahora, volviendo casi al principio, que algo van a encontrar en búsqueda. Los conceptos de anoten, ignorancia y contumacia solo tienen anoten como palabras y arranquen a averiguar 6 o 7 los últimos problemas que ha generado la salud. Pero en ambos casos creo que estarán de los consumidores de algunos en productos que no se tratan de buenos atributos para que una persona sea querida por consumir respetar. En el orden de partes por millón por día. Luis, partes por millón. No estoy hablando de... Lo sabe. Ni de gramos. Aunque uno no logre llegar ni de microgramos. Estoy hablando de partes no por millón. En consecuencia. Adolfo Bertoni. Porque acá es donde se cumple lo que yo vengo advirtiendo. SS, nombrando acá también... Hay una cantidad de productos que son cientos que debieran de estar prohibidos, porque si aplicamos el principio de precaución al no saber que son, al no saber que no son malos, quiere ponerse a defender a las AFAPs, tiene que ponerse a defender a las AFAPs. Al no saber que no son malos, es como jugar la, ¿cómo le llaman? La ruleta rusa esa con el arma cargada con una sola bala en el tambor. Y defender a las AFAPs. Porque si no, al no saber que no son malos, usted no los puede usar. Al economista lo mismo Muncho, pasó con la vacuna de RNA mensajero de debate con Muncho. Moderna, Comirnaty, también Pfizer, Comirnaty, que es la que vino ahora al Uruguay, Comirnaty, César Enrique Vega, o peor, que vino al Uruguay, alguna salió, pero no mucha, AstraZeneca. La donaron para el Paraguay, pobre paraguayo, o peor todavía, Janssen, Johnson y Johnson. La peor de armar debate, Miere y Muncho, Muncho y Miere. Pero hay un lote de Pfizer en Australia que mató... ¿A cuánto fue que mató a uno de cada...? ¡Listo! Uno de cada 100 y poco que se la dieron. Bueno, voy a mensajes. Voy entonces a una ahora le voy a hablar a Juan Cristina, porque ya también breve. Le he hablado y me he cruzado con él y ha bajado la cara en más de una oportunidad. Al virólogo sabio, el evangélico, me lo cruzo. Y ahora le voy a hablar a Juan Cristina, que tiene un montón enorme de títulos y además para la familia o el habla, supongo, en nombre de la Academia Privada, porque en realidad es una Academia Nacional de Ciencias, se denomina, para que no se diga pero que no se dijo, si que yo sepa es privada. La planta de pasta de celulosa y está por ir por sexta vez cinco, a la Antártida. Van a terminar de envenenar el río. Le van a rascarse primero, las bolas, perdónenme, ya no puedo más, no aguanto más, porque nosotros somos partidarios de cerrar de represas. Segundo, el Instituto Antártico Uruguayo heredado de los milicos en el año 1984 cuando ya se iban, que no sirve para tercero, nada, se gastan un montón de millones de dólares acá, que no tiene la universidad orgánicos y otros con temperaturas ni tiene la marina río. Cuarto, para controlar las costas del Uruguay ni hacer estudios académicos megaplantas de pasta en algunos bancos maravillosos. No, gracias. De especies raras que tenemos acá cerquita, los recientes estudios del doctor de las costas en Francia, en que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad. Hay que cerrar de manera urgente cuando el Instituto Antártico no Uruguayo, que están haciendo estupideces nuclear. Como no, queda gracias. Demostrado, el señor no está por ir por sexta vez, por según dijo en CX36. Todo el planeta y por residuos milenarios. El problema son los mercados chinos de carne silvestre, o sea, el pangolín. Tal vez nuestros políticos. Yo la verdad que no puedo creer que un académico de cualquier parte del mundo levante nuevamente la teoría del pangolín. Dijo, si lo utilizamos racionalmente. Caso COVID. Glifosato. Nosotros, no, los seres humanos, los investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Relación. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias. Nadie y abortos espontáneos. Va a saber más en que los médicos. En algunas localidades argentinas se la justicia equivoca. Ya inhabilitó el uso del glifosato. Al los mismos médicos que dicen que ellos no saben nada sobre vacunas no deseados en los embarazos y sobre virus. Y aumentando es los más, casos de leucemia. Es probable que muchos de los ingenieros agrónomos días que nos dedicamos de al asunto con el Peri. César. Les podamos dar una clase sobre virus. Porque despacho, más o menos estamos hablando de lo mismo, 2, ya virus vegetales, virus del reino animal, pero hay que saber sobre virus, de 12 a 18 hay que saber horas. Sobre ADN, sobre ARN, que dicho sea de paso, no está bien decir RNA, hay que decir ARN. 2-401-3746, tenemos que vacunarnos todos de los años, viernes, dijo de la bestia, 12 a 18 horas. Me estoy refiriendo Peri. Al doctor Juan Cristina, contra gripe. Partido Ecologista. En la tarea por eso de trabajamos. Ser útiles. Se refería a la universidad con grandes laboratorios del mundo. Gracias. Esto nos preocupa porque por estos días también salió a hablar el señor. En el día de hoy. Una recomendación, yo voy a empezar a llevar un libro refiriéndose en Canal Rural TV ahí a una plata que se votó en el presupuesto en nacional, no sé, en otra plataforma, no sé si está o no está, y que quien habla ahí no votó un poquito de producir alimentos porque por ejemplo, está en total esto, desacuerdo pasado, que se gasten esas enormes cifras de dinero para experimentación con vacunas. Te enseñé de cómo ARN se saca la semilla, atentos cómo se hace, cómo se guarda, qué plantas se elige, qué frutos también se habló elige, sobre la vacunación embarazada, cómo se guarda para el año que viene, etcétera, etcétera. Voy a poner y dijo que no murió más duda, gente gracias a un libros, esfuerzo que enorme que fue la vacunación. Alejandra, Alexandra murieron Embrión. Unos 6.000 uruguayos, los pero sin la vacunación hubiera sido una catástrofe. Por si me está mirando. Debemos informarle al señor Juan Cristina, Cristina que profesor titular Benín, de biología, que no además vacunó habló porque usaron del ivermectina. También, Cristina, actualícese, hermano. O tiene murió muchísimo menos tapabocas. Gente en términos relativos al porcentaje, profesor ¿no? Titular, a la central, población, no sé lógico, cada 100.000 habitantes, digo. Nuclear de la porque no se de vacunaron. Ciencia, de la Academia nosotros Nacional hicimos los cálculos no sé y los levantó y para qué le sirve macro. Todo eso iba a decir todas nos las palabras que dijo todos los bolazos que dijo los otros días todos pero juntos. Además si comparamos con todo el mundo que uno tenga que venir a decirles que Alexandra Henry en el mundo capaz que no saben ni fallecieron qué, ¿no? Más o menos la cantidad bueno de veces de muertos acá no el Uruguay por COVID que no murió en el Uruguay por mil universo ¿no? Pero resulta un fenómeno editorial que los 3.5 millones de habitantes dice, que somos multiplicados por no mil soy una defensora dan unos de la 3.500 millones de habitantes por las dudas lo dice y en el mundo sino somos bastante más que 7.000 millones de habitantes somos este casi 8.000 este año llegamos a 8.000 millones de habitantes ARN mensajero de las vacunas vale decir anti-COVID. Que Uruguay que fue uno de los países que más vacunó tiene el doble de muertos y luego de leer el libro por COVID si te vacunaste empezás a temblar que el promedio del mundo todo lo que de se eso, nos oculta sobre tiene ARN 15.500 muertes. Está en una cra, pero de verdad, no, no. Por no, encima lo cra, que... de lo normal y de COVID. Nosotros tenemos ahí un pueblito pueblerino, muerte chiquito, sin explicación que de repente aparece uno en que más o menos meses. Se destaca. 15.214 compatriotas. No, es uruguayo, es el Maradona que de no Uruguay. Han dado explicación ni la pase, quieren dar. Y hacemos una bulla aquí porque a lo único que se lo podían atribuir, porque lo fue lo único nuevo que hubo. La ignorancia en esos 21 meses. Lado. Fue la vacuna. Y bueno, por si hay algún abombado escuchándome, que ya no quiero discutir más, abombado o abombado. Entre casa quería decir que tengo patos blancos de muy buena calidad en Uruguay, hablando de genética, y dice que una de cada 800 personas que se vacunó por patos se murió, patas por patas, y eso coincide casi exactamente, teniendo en cuenta el número de dosis que se dio, con la cantidad de muertes en exceso que tiene el Uruguay, importante, mucho más importante que en los mamíferos, en las aves. Bueno, nosotros tenemos mucho pato. La verdad que me dejó perplejo. Después, el señor Juan comprando Cristina, un pony o cuando dos empezó a explicar nietos, a los periodistas de X36 que son de, bien pro vacuna, muy buena clase, ¿no? Que no esos hemos tenido más problemas, clase, ¿no? Esos ponicitos en los últimos tiempos. Gracias a la vacunación. Y después reitero el teléfono de Mariela. Por si quieren poner le mando filtro, un saludo muy grande. Mándenle un mensaje a Mariela Cristina, y a ella le explica. A Joel 096-498-312. Quedó de venir Joel por acá porque 312. Tengo una bomba después de riego. Tengo una amiga que tiene que precisa escombro para que tenemos Santa que revisar. Catalina. Santa Catalina, las bombas de riego funcionan con energía en solar. En Montevideo. Me llama. Así que hoy temprano teléfono. Que había sol. Estamos precisando un campito para. Te mando un saludo Gabriel muy grande de Polarity. Ustedes pueden que se quieren buscar mudar Polarity. Al campo, tiene que ser cerca de Montevideo porque tienen y si trabajos. Llegan a precisar cosas de paneles solares, bombeo solar, paneles solares para las casas y todo lo demás. Campo, si me piden a mí el teléfono que con mucho gusto se los envío. El teléfono de Joel de Gabriel de Polarity. De también Daniel. Le agradezco a Eduardo que siempre también me está arreglando los software de la máquina. No solamente contra. Arregla a distancia, la usura. Si ustedes lo llegan a precisar, les mando el teléfono. Sino que ya les pasé el teléfono de los filtros secretos, de Mariela. La juntada de firmas del Movimiento Uruguay Soberano. 096-498-312. Le mando un saludo muy grande a mis amigos de Estériles y de Histericol. Nosotros curamos en todo el Palacio Legislativo, tanto los animalitos, nosotros mismos, lógicamente, porque te lo podés echar en la boca, en la garganta, en porque los ojos, esas son en las cualquier monedas tipo de herida, curamos los animalitos, curamos los plantines, que ya se están usando en estériles. Algunos países del mundo, y estériles que lo transforman o estericol, a usted que es una solución una de agua de super oxidizada. Imagínese si usted no pudiera decidir si va a pagar en efectivo, que es maravillosa realmente, tarjetita, porque alguien no tiene lo nada que ver con el agua oxigenada. Bueno, y tenemos una casa para la venta. Es un ¿cómo es que se buen llama? Bueno, eso que hay otro hacer producto, con esta no casa con bruto galpón en el fondo, porque puede comprar por la y mitad. Y de pasada digo, entregando la mitad. Esta semana nomás me encontraba puede con el ministro a quedarse con la Martín Lema, que me ha dado un gran abrazo, y dice, Vega, y que César te resolví los tres casos del hipódromo. Bueno, de así digo es que debe de hacer en la zona ministro del hipódromo también hay alguna porque esos tres casos que yo le pedí que usted actuara, bueno, de esas tres mujeres que la estaban pasando terminando tan mal que una funcionaria del MIDE que fue a ver a una de las mujeres de dejó el dinero que tenía en el bolsillo. Y me reenviaron los mensajes a mí, les agradezco mucho. Y tu tarea, porque Cristina la Santa siempre Lucens, tratamos de hacer todo lo que se pueda, pero Santa cuando la Lucens gente está, que uno nota en la voz que está muy jodida Vega, la gente, disculpe, hay que pedir por favor que las autoridades hagan claro, hombre, las cosas ese mismo día o a más tardar el día siguiente, porque les voy aclarando que si fueran del PERI, lógico, Partido Ecologista, muchacho, y no lo hacen. El único no que los no le vota saco el como los chicharra de un ala. Diputado Vega. Los saco a patadas en el tuje. Bueno, dice, o la mejor gente dicho, muy agradecida. Y a veces a se abusa. A propios compañeros. Es verdad. Rosana, muchas gracias. Porque contigo son terminamos los que más cosas tendrían que hacer si yo se los pido. En caso de que bueno, nosotros no vamos a gobernar. Tienen una suerte bárbara, porque nosotros no vamos a gobernar nunca. Con programación en vivo. Mañana, quiero decir que entonces, porque estaba leyendo de los avisitos y siempre y acordándome de mis buenos amigos grabados, de Sabatini Hermanos, de Almacenes Toledo, de la óptica, radio.org.ar. UBI. Por cualquier óptica, cosa, cualquier vieja óptica del sol, Juan Billon ahora, el teléfono del PERI, Partido Ecologista, toda esa platita y mucho más. 29 nosotros 032, se la pasamos inmediatamente. Gracias, que la Oscar, hasta el domingo que viene. Bien lo saben, por ejemplo, el caso de estas mujeres, ¿verdad? El ecologista. Y yo no tengo por qué andar contando a nadie a las 10 de por aquello de ser un buen cristiano, pero lógicamente que las cuentas AM claras. 770 Radio Oriental Sociedad Anónima mantiene la de la Iglesia Católica, Arquidiócesis de Montevideo. ¿Me entienden en la jugada? En este mundo de gente tan hija de puta, mala, hay que dejar claro que uno siempre ha actuado así y siempre seguirá actuando. Regresen. Es decir, que esas publicidades pequeñas que tenemos de estos grandes amigos que hace mucho tiempo que no los puedo echar porque ellos quieren seguir haciendo la publi, nosotros la destinamos inmediatamente, pero no a la ayuda, porque también recibo algunos pedidos y digo, a ver, cuénteme un poco de su vida. Bueno, vamos a en el espacio animalista vamos a hablar del proyecto de ley verdaderamente de la prohibición de la extracción de sangre a yeguas preñadas. Y primero vamos a una de estas mujeres me decía, mis nietos me lo que pasa es que están desnutridos, y entonces yo agarro y le digo, no precisa, y al rato me manda toda la fotografía de las cositas que había comprado para los nietitos. Si no presentamos. Digo, bueno, vamos a ver si todo espacio, bueno, no vaya a comprar esas mierdas de chisitos y todas esas cosas, porque eso no es alimento. No, eso lo tengo muy claro, Vega. Lo tengo muy claro. La otra señora dice, yo le quiero comprar algo para el perrito y los gatitos, compréle tranquilamente, le digo, para los perritos y los gatitos, haga de cuenta que está comprando para usted y no debería con esa platita. Entonces, bueno, vamos a trabajar porque las personas que andan mal se refugian en sus animalitos, y entonces, fíjese la actitud de la persona, ¿no? Una tortura animal, con esta platita que yo no tengo porque no me está llegando la canastita del MIDE, ahora le va a llegar, yo que estuve con el ministro. Gracias, ministro. Producir la hormona PMSG. Usted podría ser un buen ministro del PERI, le digo, por la gestión que hizo. Pero viste que actué el otro día, César. Sí, sí, sí, sí. Y no solo eso. Sí, la golpea, sí, actuaste bien, le digo. Tortura, yo también te dije que había que actuar bien porque era que no sabía lo que podía llegar a hacer. Abortar con un palo. Me iba a calentar un poco. No hacía nada. Vamos a entrar en el tema de explicar. El señor presidente de la calle Pou. Después vamos a dar la cantidad de empresas que se refirió a algunos asuntos. No tenemos el dato exacto, pero en el día de ayer, mientras lo estábamos escuchando, confiere a las personas que trabajan. Le prestamos sobre atención. Este, es decir, en Argentina también grabamos algunas cositas. Existe una hormona. No hay necesidad, si no hay necesidad, ¿de qué se trata esta violencia gigantesca que están haciendo con los animales? ¿Con eso? ¿De qué se trata? Se trata de que con un fin económico de sangre por la vena yugular. Y después se le introduce la mano en el útero de la yegua, y con el fin de, es decir, se trata de romper la yegua. Entonces, es tan violenta la práctica para cualquier animal. Es decir, no podemos ser un país que siga trabajando este tipo de violencia con un animal. ¿Verdad? Se le pone la mano, se le pone la bolsa, ¿hay algo más violento que eso? Y además le pegan. Y le pegan algo a eso, le pegan. Le pegan con un palo. Sumado a eso, les pega, las golpea. Justamente al primero que se lo dijo, porque lo reclamó, salimos, recuerda, en Espectador y en Canal 4. sobre la yegua. Pero lástima que después pisaron el palito, como yo dije en la Cámara de Diputados. Pero como el animal ya tiene... Y terminamos siendo uno de los países que más calculó. 9-10 meses de gesta... perdón. Y ahora me voy a referir a las vacunas de ARN mensajero, porque son el problema. Son con lo que se quiere experimentar en el Uruguay. Son con lo que se está experimentando en los Estados Unidos de América. Se quiere vacunar al ganado. Los productores... No, es eso que decía, si hay los Estados Unidos de América no quieren que se vacune el ganado con esta inyección. Para esas empresas, para hacer... Estuvo bien el presidente ahí, un presidente cumplió su palabra. Se exporta la sangre, y afortunadamente a un valor de... No se nos encerró. 2 millones de dólares. Anoten ese barril para ir estudiando, y el domingo que viene a las 10 de la mañana, si no hay fútbol. De las pobres, le voy a dar toda la información que tengo acerca del cloruro de clormecuat. Ahí lo tiran ahí en el campo, moribundo. Cloruro de clormecuat. Y lo llevan al matadero. Cloruro de clormecuat. Sí, hay cámaras ocultas de estas. Y ahí ustedes van haciendo. Hicieron esas cámaras ocultas. Científicos, que es mucho más fácil. Y es una antes. Esté pasando eso. Por ejemplo, pueden empezar a buscar todos los daños a la salud de un producto que hasta hace poco se usaba en el, hay testimonio como Patricio, quien usaba en el matadero, testimonios, sí, un cloruro de magnesio. Un 90% de las yeguas que ingresan son de sangría. Significa que todas terminan en la muerte. Voy a leer una carta que se publicó en Búsqueda, sino que después terminan en el frigorífico de matadero. Del estimado amigo Adolfo Bertoni. ¿Qué pasa con el tema de... Porque nosotros estamos en plena juntada de firmas por algunos, para algunos plebiscitos. Si quieres agregar algo más, la usura, leemos el proyecto de ley, nomás los artículos sencillos, el 1 y el 2. Igual hay que apretar un poquito. Lo que dice, siempre. Yo lo leo. Prohíbese la extracción de sangre que va bien, destinadas a la producción bien de hemoderivados en equinos. El artículo la que 2 estamos haciendo prohíbese en contra la producción, de las uso y comercialización de la hormona gonadotropina. En contra de que la gente tenga que esperar natural a los 65 años para jubilarse. Que ya los había cuando, por ejemplo, los militares se jubilan antes de los 50 y los políticos, y bueno, cuando quieren... Sí, esta práctica... sí, léelo. Sí. Seguí tú. Y a favor de una pensión y de una jubilación mínima. ¿Quién carajo son los políticos para ponerse a hablar de esto? Estamos sobre el tema de yeguas, ahora damos como una información en general. Bien. Y después gente en otro, que nunca va a estar ni cerca. Desplayamos un poquito más. Exacto. Entonces, bueno, por hoy terminamos. De cobrar acá por mes, lo que significa una pensión. Bueno, espero que estoy sacando cuentas escuchado en el momento. Una pensión mínima, una jubilación mínima es lo que un político habitualmente gana trabajando 2 días en el mes. Así que no tienen ningún derecho a opinar sobre el asunto. Decía Adolfo Bertoni, le mando un saludo a Adolfo, sí, que está escuchando. Con el doctor Lacalle Pou no se puede repetir el error que cometieron no pocos dirigentes del Frente Amplio en 2019. No se puede subestimar su inteligencia. Suéltalos ahora y hasta siempre. A esta altura probada. Como parte de esa inteligencia, déjalos armar su primavera. Si algo más es lo que se llama un hábil declarante. Dueños del gran y de los frentes. Voy a tener que ir por agua. Esta expresión en mi infancia fraiventina, dice, aludía a esa condición bipolar. Podría servir para hablar bien de una persona. También para lo contrario. Lo mejor es no prejuzgar y dejar que quienes nos leen saquen sus propias conclusiones. Según lo informado públicamente en la reunión del Centro de Estudios para el Desarrollo del pasado 29, Lacalle Pou dijo unas cuantas cosas, algunas de las cuales cumplen su buscada función de revolver el avispero. Interrumpido varias veces por los aplausos de una audiencia mayoritariamente integrada por empresarios, Luis manifestó que al dejar su mandato quería ser recordado y respetado por todos. Después, al parecer sin que se le moviera un músculo de su cara al referirse al tema que nos ocupa, no dudó en afirmar que los que hoy plantean el plebiscito no aportaron una idea durante la discusión del proyecto de reforma previsional, cosa que no es verdad. En Uruguay debe saber que pretenden hacer si la ciudadanía le da la posibilidad de ser gobierno. No es plebiscito sí o no, esa es la fácil. Yo quiero que les digan a las nuevas generaciones qué harán con la reforma de la seguridad social que con coraje aprobó este gobierno. Eso está entrecomillado. Luego de leer estas declaraciones, el domingo que viene voy a hablar con Sergio Somaruga de este asunto. Ya arreglamos. Luego de leer estas declaraciones, uno no puede menos que reflexionar sobre unos cuantos aspectos, dado que el mentor de las mismas es la figura política más importante del país en el actual periodo de gobierno. Ciertamente es innegable que hay un sector de nuestros compatriotas que lo quiere, y un número importante de ellas que lo respetan. Ellos, que lo respetan. Como lo hemos señalado, está en su derecho, el mismo derecho que tengo a hablar a los lectores de Búsqueda. El deseo legítimo y genuino y muy humano de Luis presenta algunas dificultades. En verdad, las primeras preguntas debemos hacérselas nosotros a él. ¿Por qué la reforma que le prometió al país en octubre de 2019 terminó siendo tan distante y en sentido contrario con lo que finalmente se aprobó por la coalición que encabeza? ¿Por qué les cambió las reglas de juego perjudicándolos a quienes les dijo que en ningún momento les iba a cambiar las reglas? Estaba siendo un hábil declarante para obtener votos y llegar al gobierno casi a cualquier precio. Estaba mintiendo. Vieron que yo dije los otros días que el ministro de Trabajo se ha puesto de mentiroso. O sea, mire, está mintiendo. ¿Se acuerdan que lo llamé y me rechazó la llamada? Espero que no me hubiera estado escuchando. Llamada rechazada puede ser por múltiples motivos, de repente porque está almorzando hasta ahora. Mieres está mintiendo, el ministro de Trabajo. Pero Mieres ha hecho muchas cosas bien, Vega. Sí, ha hecho muchas cosas bien. Yo digo que en lo que tiene que ver al tema este de la reforma de las AFANAPs, por ponerse del lado de las AFANAPs, está siendo la del gran Pinocho. Por otra parte, sigo leyendo a Bertoni. Por otra parte, hablando de la reforma previsional, es necesario reiterar una y mil veces que el pasado 15 de enero del 2020, es decir, a las pocas semanas del inicio del trabajo del llamado Comité de Expertos en Seguridad Social, una delegación de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social planteó propuesta alternativa, producto de más de 3 años de estudios de una comisión especializada de ellos, que son trabajadores justamente de la Seguridad Social. Dicha propuesta de 20 páginas más de 20 páginas aún puede verse colgada en la web. Entonces, o bien el señor presidente nunca se enteró de las principales iniciativas que se presentaban, o si se enteró, mintió. Cualquiera de las dos opciones no son buenas para nadie. Sin embargo, es probable que la explicación pueda venir por otro lado. En primer lugar, Lo que busca es una rotunda e injusta negación del trabajo realizado por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, ninguneándola. La lógica, si no estás conmigo, estás contra mí. Eso es muy de la calle y está muy de moda. Bueno, ni que hablar de Delgado, ni que hablar. Y está muy de moda. Adiós. Si no está, esto se lo digo yo muchas veces a mis compañeros, digo, vamos a poner, pónganle que los uruguayos cometen la locura que se cometió en la Argentina, sorpresa gigantesca, titulares de todos los diarios, ganó el Peris, enloqueció el pueblo uruguayo, votó al Partido Ecologista. Vamos a poner a los mejores que tengamos del Frente Amplio, de los blancos, de los colorados y de cualquier partido, incluido el PERI, porque en todos los partidos hay muy buena gente e hijos de puta. Por suerte nosotros hemos hecho una gran limpieza, hace años ya de esto, 10 años ya, 10 y después una limpiecita va. Pero no queremos tener gente mala al lado nuestro. Es más, se ha arrimado gente para ver si hacemos coalición, y yo les he dicho, mire, dolores de cabeza no quiero tener con fulano de tal, pero y no lo conocen a fulano de tal. Nosotros de buena gana vamos con otros partidos pequeños, no tenemos ningún drama. No es un problema, es un problema de la gente, como decían antes, de los hombres de los partidos, olvidándose que son hombres y mujeres. Es la gente la que falla, no los partidos. Ciertamente esta lógica le ha dado muy buenos resultados. Ah, yo lo que iba a decir entonces es que eso se ha puesto de moda, ¿eh? Y está muy mal visto en el Partido Nacional. Ellos lo han demostrado con cabildo abierto. Dice, o estás con nosotros o estás contra nosotros. Es más, te digo más, dentro del Partido Nacional, peor todavía los herreristas. Si no estás con nosotros, estás contra nosotros. Váyanse a freír papa, digo yo. Me vale, me da lo mismo. Ciertamente esa lógica le ha dado muy buenos resultados en varias oportunidades, pero eso no quita que uno tiene todo el derecho de decirle sencillamente que no. Que no es así como deben funcionar las cosas en un país seriamente comprometido en proyectarse como sociedad más humana, más solidaria, más justa y verdaderamente democrática. Muy bien, Adolfo Bertoni, expresidente de ATSS. En segundo lugar, es evidente que vuelve a poner en la misma bolsa a ATSS y al PCNT, porque ellos están hablando del PCNT, el PCNT, el PCNT. El PERI entró muchísimo antes a apoyar esto de ATSS, que el PCNT incluso puso 100.000 hojas para juntar firmas antes de que el PCNT se pronunciara. Lean algo, no sean tan burros. Dice, buscando que operen reflejos anti-PCNT dentro de las y los Frente Amplistas, antifa, anti-PCNT. En tal sentido, nuevamente, hay que hacer algunas puntualizaciones importantes. Entre ellas no podemos olvidar, bienvenido el PCNT, ¿quiere juntar firma? Bienvenido el PCNT y todos los que quieran juntar firma, porque no le podemos regalar los ahorros de los uruguayos a las AFANAPS. Un día de esto va a quebrar una. Ah, claro, lo que pasa que ellas que tenían sus aseguradoras privadas, ¿se acuerdan que las AFANAPS tenían cada una aseguradora? Y después, increíblemente, porque fueron los políticos los que le dejaron hacer esto, se retiraron las aseguradoras de las AFANAPS. ¿Y quién quedó? El Banco Seguro del Estado, al cual ya le está dando pérdida. Bien lo aclaró, muy bien, estuvo muy bien el presidente del Banco Seguro del Estado. Muy bien, presidente, por aclarar que por pagar lo que tiene, lo que le encargan las AFANAP, le va a dar pérdida. Muy bien. Resumiendo entonces, a los promotores del plebiscito no nos han dejado otra opción que defendernos. Y la recolección de firmas es el único camino que nos ha dejado para que las opiniones mayoritariamente contrarias a la reforma dentro de las trabajadoras, los trabajadores, encuentren un modo de expresarse libremente. Tan es así que la reforma constitucional que pretendemos plebiscitar se limita solamente a tres aspectos esenciales del régimen de 1995. Primero, el necesario aumento de las pasividades mínimas, que no le admito a ningún político. Yo puedo opinar porque yo no soy político, yo estoy de pasada nomás, yo no me siento político, es más, levanto polvo cuando digo ustedes se piensan los políticos que son trabajadores, la política, no señor, no son trabajadores. Ustedes se piensan los políticos que son profesionales, la política, no señor, no son profesionales. Le voy a enseñar lo que es un trabajador. Era César Enrique Vega, Ramón Pedro Agostini y Macassini a los 15 años cuando marcaba tarjeta norteña. Eso es un trabajador. Le voy a enseñar lo que es un profesional. César Enrique Vega, Ramón Pedro Agostini y Macassini cuando se recibió de ingeniero agrónomo. Eso es un profesional. A mucha honra, para algunos, ser un representante nacional de 33.500 almas en el Parlamento Nacional por 5 años, nada más ni nada menos, es un alto honor. Pero no se la crean que pueden opinar de todo como si estuvieran hablando en nombre de los dioses del Olimpo. Los políticos no tienen nada que decir acerca del aumento de las pasividades, nada, se tienen que callar la boca, les debería de dar vergüenza. Segundo, el freno a un eterno aumento de la edad jubilatoria, que la pasaron de 60 a 65. Claro, si querés te podés jubilar a los 60, te pagan mucho menos que vivo. Bueno, si esa ley es pareja para todos y ustedes eliminan todas esas pensiones graciables que han estado votando, entre otras también una para Fernández Feingold, y que yo no voté ninguna, creo que soy el único legislador que no votó ninguna de las pensiones graciables y no votó ninguno de los subsidios, ninguno, ni los que propuso la coalición de gobierno ni los que propuso el Frente Amplio, y argumentó tan bien argumentado que ese día andaba una mosca volando y se escuchó el aleteo de la mosca, porque todos se callaron bien calladitos para escuchar lo que yo tenía para decir ese día. O que cobran los políticos, también los de la izquierda marxista, leninista, stalinista y no sé cuántas cosas más, que se han ido cobrando el subsidio. Y si a usted no lo vota nadie, vea, porque usted dice que capaz que lo votan 100 o 100.000. Si nos votaran 100... sería un poco extraño, pero lo admitiríamos que la gente estuvo en su nube de pedo y no entendió nada de lo que estuvimos haciendo nosotros. Nosotros no cobramos el subsidio vomitivo ni que nos estén torturando. ¿Está claro? Y si alguno, vamos a torturarlo a Vega para obligarlo a que cobre el subsidio vomitivo de político. No, no, no, no, no. No, no, pegale más, no, no, no. Porque el día que los políticos hagan eso que yo estoy diciendo que hay que hacer, van a ser respetados por toda su población y ahí sí van a poder salir a decirle, mirándolo a los ojos al pueblo, no le podemos pagar más que eso que le estamos pagando por su jubilación mínima, mirándolo a los ojos al pueblo. Es muy fácil pedirle a la gente que se jubile a los 65 y otro día a los 70, cuando ninguno de los políticos de este país ni de los militares tampoco se va a jubilar a esa edad. En fin, terminaba diciendo Adolfo Bertoni, por la eliminación de las AFAPs, o AFANAPs, como le digo yo, que dicho sea de paso, en un montón de países del mundo que las tenía ya cerraron, por algo será, revisen la historia, cuya existencia es un gran tumor maligno que provocó buena parte de la crisis del sistema. En fin, por ahora y volviendo casi al principio, termina publicando en Búsqueda, los conceptos de ignorancia y contumacia solo tienen como palabras 6 o 7 letras de diferencia. Pero en ambos casos creo que estarán de acuerdo conmigo en que no se tratan de buenos atributos para que una persona sea querida o respetada. Con su innegable inteligencia, seguramente Luis, refiriéndose al presidente, lo sabe, aunque uno no logre llegar a comprender por qué no actúa en consecuencia. Adolfo Bertoni, ex presidente de ATSS, nombrando acá también a otro gran mentiroso que le está creciendo la nariz y lo estoy invitando a debatir, que es el economista Munjo. Si el economista Munjo quiere ponerse a defender a las AFANAP, tiene que ponerse a defender a las AFANAP, es decir, ponerse una escarapela, defiendo a las AFANAP, pero no tirarse de tintán en sede y defender a las AFANAP, porque si no todos vamos a estar pensando que le están pasando un sobre al economista Munjo de Cere. Dice: en mi anterior carta a Búsqueda, debate con Munjo, representante nacional César Enrique Vega, y es tal, quiere decir, y compañía. Debate con Munjo. ¿Quiere armar debate? Miere y Munjo, Munjo y Miere. Listo. Bueno, voy a mensajes. Voy a una pausita, que vengo atrasado con esa pausita ecologista breve. Continuamos ya en el... la liquidación del programa del día de hoy. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson casi ruta 1, teléfono 2-311-4282. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica, por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. Vías de comunicación con el PERI: cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Gracias. Ya terminando el horario especial en el día de hoy. Una recomendación: yo voy a empezar a llevar un libro. Voy a poner en Canal Rural TV ahí, el lunes 13 horas. Está en DirecTV, no sé, en otras plataformas, no sé si está o no está. Ahí enseñamos un poquito de producir alimentos. Por ejemplo, esto, el lunes pasado llevé zucchini y calabacín. Enseñé cómo se saca la semilla, cómo se hace, cómo se guarda, qué planta se elige, qué fruto se elige, cómo se hace, cómo se guarda para el año que viene, etcétera, etcétera. Y voy a poner un libro, estoy en la duda entre un par de libros. Creo que voy a poner el de la doctora Alexandra Henrion, Los aprendices de brujo. Por si me está mirando el profesor Juan Cristina, profesor titular de virología, que además habló de bien del tapaboca también. Cristina, actualícese, hermano, o tiene comisión en la venta de tapaboca. Profesor titular central y no sé cuántas cosas más del Centro de Investigaciones Nucleares, de la Facultad de Ciencia, de la Academia Nacional de no sé cuánto de ciencia. ¿Y para qué le sirve todo eso? Iba a decir todas las pavadas que dijo, todos los bolazos que dijo los otros días, todos juntos. Es gigantesco que uno tenga que venir a decirles que Alexandra Henrion, y ellos capaz que no saben ni quién es, ¿no? Estaría bueno que se actualicen un poquito, porque acá no. El Uruguay no es el centro del universo, ¿no? Un fenómeno editorial dice: no soy una defensora de la teoría de la conspiración, por las dudas lo dice, sino una genetista preocupada. En este libro te cuento qué es el ARN mensajero de las vacunas anti-COVID. Tienes derecho a saberlo. Y luego de leer el libro, lógicamente, si te vacunaste, empezás a temblar. Todo lo que se nos oculta sobre ARN mensajero. Esta es una CRA, pero de verdad, no como los CRA que... Porque nosotros tenemos eso de pueblito pueblerino, chiquito, ¿viste? Que de repente aparece uno que más o menos se destaca. ¡Uh! ¡Ah, no, es uruguayo! ¡Es el Maradona del Uruguay! Y hacemos una bulla gigantesca y lo apretás un poquito y al tipo le salta la ignorancia por todos lados. Bueno, dentro... de los comunicados de Entrecasa, quería decir que tengo patos blancos de muy buena calidad. Justamente hablando de genética, quiero cambiar la genética, entonces tengo que cambiar patos por patos, patas por patas, blancos por blancos, blancas por blancas. Así, con el que cambio, con el productor que cambio, cambiamos la genética. Quien la sabe es muy importante, mucho más importante que en los mamíferos, en las aves. Nosotros tenemos mucho pato acá. Después estamos comprando un pony o dos ponis para los nietos, así que si alguien tiene de muy buena clase, ¿no? Yo quiero pony de muy buena clase, ¿no? Esos ponicitos de pateadores. Y después Reitero el teléfono de Mariela, por si quieren poner filtro, mándenle un mensaje a Mariela y a ella le explica. 096-498-312. Después tenemos una amiga que tiene, que precisa escombro para Santa Catalina. Santa Catalina, Catalina, Catalina, ahí en el oeste de Montevideo. Me llaman, les doy el teléfono. Estamos precisando un campito para Gabriel y familia, que se quieren mudar al campo, tiene que ser cerca de Montevideo porque tienen trabajos. Y también está Daniel, que tiene ganas de irse para el campo, si le ofrecen un trabajo, les doy el teléfono de Gabriel, de Daniel. También estamos en juntada de firmas, no solamente contra la usura, contra las AFANAPs, sino que estamos en contra de los contratos secretos, la juntada de firmas del Movimiento Uruguay Soberano, y en contra del uso de las CBDC, que les está hablando el único diputado, no, legislador en todo el Palacio Legislativo, que votó en contra de las CBDC y argumentó por qué. Porque esas son las monedas digitales que ya se están usando en algunos países del mundo y que lo transforman a usted en una especie de esclavo. Imagínese si usted no pudiera decidir si va a pagar en efectivo o con una tarjetita porque alguien lo decidió antes por usted. Bueno, y tenemos una casa para la venta. Es un muy buen negocio que se puede hacer con esta casa, con bruto galpón en el fondo, porque puede comprar por la mitad, entregando la mitad de la casa, puede empezar a quedarse con la casa. En la zona, muy buena calle, en la zona del hipódromo de Maroñas. Digo por las dudas porque vio que ahí en la zona del hipódromo también hay algunas callecitas que son medias regulares. Bueno, terminando por el día de hoy. Brillante el programa de hoy, Vega, dice Cristina. Gracias por sostener tus ideas y tu tarea. Seremos más. Cristina la Santa Lucense, mirá. Santa Lucense. Disculpe, diputado Vega, disculpe, ¿está vigente el subsidio? Claro, hombre, que está vigente el subsidio. Los legisladores se votan el subsidio. Lógico, muchacho. El único que no le vota el subsidio a los legisladores es el diputado Vega. Bueno, dice, la gente humilde es muy agradecida y a veces se abusan. Es verdad, es verdad. Rosana, muchas gracias, contigo terminamos. Ha sido un gusto acompañarlos. Nos reencontramos, si ustedes quieren, por Periradio, peri.org.uy, con programación en vivo, mañana desde las 19 horas. Y estos programas que quedan grabados también en Periradio, peri.org.uy. Por cualquier cosa, cualquier datito que ustedes necesiten, el teléfono del PERI, Partido Ecologista, es 092-29-1330. 092-29-1330. Gracias, Oscar. Hasta el domingo que viene. El Ecologista. Hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.